De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Hola. Hola. Hola, mamá Elena. Hola. Bueno, estamos haciendo ahorita las pruebas de sonido para iniciar con mi diario musical. Entonces, muchas gracias a las personas que ya están conectadas. Les ruego que nos regalen un par de sus minutitos mientras establecemos bien la conexión, porque el programa de hoy es en vivo desde Bogotá y Chicago en Estados Unidos. Entonces tenemos que hacer las pruebas para ver que la conexión esté funcionando y que se vaya a escuchar a la perfección todo. Hola, Malena, ¿me escucha? Sí, sí, señora. Hola. Bueno, ¿cómo le va en esta noche de agosto del 2018? Bien, estoy aquí tomando mi tecito y tengo un calor el hijo de puta. Y me acaba... Uy, perdón, de una vez aviso que yo digo muchas groserías y como hace rato no hablo en español, entonces se me van a salir varias. Pero sí, está haciendo mucho calor. Y no traje el aire acondicionado, entonces vamos a ver cómo aguanto. Bueno, qué envidia, porque por acá, por Bogotá, está haciendo un frío ni el berraco, está venteando un montón, entonces estamos como intentando guardar calorcito. Entonces, Malena, voy a explicarle. Bueno. Mientras usted y yo estemos hablando por el micrófono, entonces no va a sonar nada de música. Y también para que la gente en vivo, pues, la gente que está escuchando se entere. Y en el momento en el que empieza a sonar música, se desactivan nuestros micrófonos. Entonces, si quiere decirme algo, está el chat de Jitsi, ¿sí? Que tiene ahí al lado izquierdo para escribir. ¿Sí? Ah, sí, ganó. Yo a ella le escribí algo por ahí. ¿Listo? Espere que me toca. Choose a nickname, espere. Ah, sí, ya lo vi. ¡Listo! Bueno, entonces empieza este jueves de mi diario musical. Esto es mi diario musical. En esta ocasión tenemos como invitada a Malena Hernández, quien se conecta desde Chicago. Y nos va a hablar un poquito sobre... Espérenme un momento, que estoy teniendo fallas técnicas. ¿Listo? Nos va a hablar un poquito sobre qué es esto de migrar, de buscar nuevas tierras, de irse del lugar que la vio nacer y florecer. Entonces, antes de empezar con la lista de canciones, y para que la gente que nos esté escuchando pues la conozca un poquito, entonces cuéntenos dónde nació, dónde creció, es la primera vez que migra, o es la segunda, o la tercera, o la cuarta, por qué también toma estas decisiones de salir, ¿sí? Como actualícenos un poco con su vida. Primero que todo tengo una pregunta para Angélica. Sí puedo decir groserías, ¿verdad? Puede decir groserías. Ah, listo. Bueno, porque es que después me dio pena, ¿qué tal? No, esto no es ningún tipo de canal institucional, no tenemos ningún tipo de responsabilidad. La gente que se conecta a esta radio sabe que la Vox Populi es radio a lo mal hecho, entonces no se preocupe por su lenguaje. Me gusta. Bueno, bueno, nada, yo me llamo Magdalena Hernández, yo nací en Bogotá hace 25 años, me crié en Bogotá, pero toda mi familia es de los Santanderes, entonces, sí, más o menos eso es como donde yo, pues como mi, donde yo crecí. Parece, estoy re nerviosa, qué pendejada. Piense que nadie la está viendo, ni siquiera yo la puedo ver, entonces no se preocupe. Bueno, listo, listo. Entonces, es la primera vez que migro, sí. Es mentira, no es la primera vez. Ah, no, mentira, es verdad, María Angélica sabe más que yo. Yo, de hecho, es la segunda vez que emigro. La primera, yo viví en Barcelona por casi un año con mi papá, mi mamá y mi hermana. Porque mi papá le dio el trabajo allá, entonces nos fuimos para allá, pero pues las cosas no salieron como queríamos, entonces tuvimos que devolvernos. Y entonces esta sería mi segunda emigración. Claro que de la primera no me acuerdo mucho porque tenía como 9 años, entonces... digamos que no, fue para mí fue más como un paseo, pero esta sí fue la vez que yo decidí irme y como buscar otras cosas. Y ya llevo 3 años fuera de Colombia. Además, 3 años en los que no ha vuelto, ajá. Exacto, no he vuelto a Colombia desde que me fui, porque pues plata. Y... porque es más fácil irse que volver. No diga eso. Pues digamos, en términos económicos, o sea, como que eso sí. Uno se va a un lugar y crea también una estabilidad, crea una cotidianidad que hace que sea mucho más difícil como pues escapar de ella o juntar los medios para poder regresar al lugar de origen. Sí, además que digamos que bueno, el viaje, el decidir irse es una cosa mucho más emocionante que decidir volver, y en mi caso... es como más volver y como volver a pensar cómo es mi vida ya y cuál es mi casa ahora y dónde me siento en casa. Es un montón de preguntas que, bueno, ya más adelante con las canciones iremos abarcando. Bueno, entonces démosle play a la primera canción y luego entonces empezamos a profundizar un poco y nos cuenta por qué escogió esta canción, porque empezar a narrar también su viaje con esta canción precisamente, y ahí vamos conociéndola un poquito mejor. Entonces nos vamos con La Tierra del Olvido de Carlos Vives. Sueño, como me robas la calma. diario musical. Volvemos entonces con mi diario musical, el día de hoy con Magdalena Hernández. Qué pena, es que había un marco y una moto más. Iba a decir que me parece muy simpático que empezara con esa canción, porque, por ejemplo, Tomás, que también salió del país y vivió un tiempo por fuera del país, bueno, Tomás, para quienes nos están escuchando, es otra persona que hace parte acá de la Vox Populi y de la Red Miscelánea Cultural, y para él, durante su estadía por fuera de Colombia, también se convirtió en una canción muy importante, La Tierra del Olvido. O sea, como que he escuchado varias historias de personas por fuera del país, para quienes esa canción se convierte como en un himno casi de, sí, de este triste país. Sí, sí, pues es muy chistoso porque en mi caso fue como, o sea, yo, bueno, como mucha gente del país, ¿no? También creció con el ¿cómo es la canción de Carlos Díez del Caballito? ¿El Caballito Tronchado? No. Uy, ¿cómo es? ¿Cómo se encojó? ¿Se encojó, mi caballito? ¿Cuál es el adjetivo? Encojó, encojó. Pero el caballo no tiene, bueno, no importa. Sí, digamos, uno creció como con Carlos Vives, entonces para mí era como muy chistoso. Ya después, cuando llegué a la adolescencia y como crecí un poco, para mí era como, ay, Carlos Vives, qué chiste, ¿no? Pues qué boleta, qué cosa tan horrible, ¿no? Pero como un año antes de decidir irme, este man sacó un nuevo disco y sacó esa canción remasterizada, y yo pues tenía en la cabeza la idea como de que me voy a ir y tal, y me acuerdo mucho que yo escuché esa canción por primera vez, pues la nueva versión, y me puse a llorar horrible, y yo decía, ¿pero qué es esto? Me estoy llorando con una canción de Carlos Díez y sus amigas. ¿Y por qué entonces no escogió esa versión para empezar la lista? ¿Por qué escogió la clásica y tradicional? Porque entonces, el día que yo viajé, que salí del país, No, espérese. Es que nos estamos empezando a desorganizar un montón porque, bueno, Magdalena es mi prima, entonces como que hablamos partiendo del hecho de que todas las personas conocen su historia como yo la conozco, entonces vamos a empezar desde el inicio. Ah, bueno. Entonces usted estudiaba cine en la Nacional, ¿cierto? Sí. Listo. Uy, bueno. A ver, listo. A ver, bueno, yo estudié cine en la Nacional. Y desde que entré a la universidad, digamos que más o menos como en mi segundo año, yo quiero hacer como una maestría, o quiero hacer como un intercambio, o quiero, sí, me entró la culada de que quería pues viajar. Y bueno, entonces yo siempre estuve pues echando como ganas, y pues pensándolo y planeándolo, y así fue como pues empezó mi idea de querer irme, sobre todo porque, bueno, cuando yo empecé a estudiar cine, ahora es un poco distinto, no había como mucho, no era oportunidad, sino como, no sé, como yo no me veía como arrancando algo yo sola, no sé, yo también era como muy miedosa y muy boba, y dije, no, yo quiero irme y como empezar de cero. Entonces... Pero entonces sí es real este mito de que la gente parte porque no encuentra oportunidades, o porque no encuentra campo, o porque aquello que está buscando no está en su lugar, ¿no? O sea, usted nos dice que estudiaba cine y que quería hacer una maestría en un tema súper específico, y que en la medida en que no lo encontró acá, empezó a buscar afuera entonces oportunidades para poder realizarse profesionalmente. Sí, sí, bueno, yo también quería especializarme en eso, en la edición, que es lo que yo hago ahora. Y si era un poco como complicado hacerlo en Colombia, o yo no, pues no sé, no encontré como los medios, ¿sí? O como las personas o los proyectos y programas que me interesaban para quedarme. Entonces sí, empecé a buscar como la especialización soñada pues afuera. Bueno, y no hay que mentirnos, no hay que mentirnos, por favor, no engañe a las personas que escuchan www.lavoxpopuli.com. La maestría no era su única motivación. También existía este gran aspecto de el amor en la época de las redes sociales, ¿no? El amor, sí, sí. Mi ahora marido pues también me fue una gran motivación para yo querer irme. Pero también tengo que hablar de mi historia de amor. Pues es un poquito de esto, un poquito de aquello, ¿no? Entonces era, por bueno, un lado, sí, como esta necesidad de buscar especializarse en el tema que realmente le interesaba y que en Colombia no existía la posibilidad. Y por otro, también creo que es mucho más fácil migrar, por ejemplo, cuando existe un lugar al cual llegar, ¿no? O sea, usted tenía sí, la casa de Brian, también. O pues tenía a Brian como lugar y como territorio en el cual encontrarse también a su llegada a Estados Unidos. Sí, sí, bueno, tiene razón. O sea, digamos que para mí también como que se alinearon, hijo de puta, se alinearon los planetas en el sentido de que encontré no solo la maestría que quería, sino que también encontré el amor y pues digamos que eso también me ayudó a tomar la decisión y decir como, bueno, tengo sí con quién hacer esto y pase lo que pase, pues es algo que siempre he querido hacer, entonces pues hagámosle. Y sí, lo que usted dice, pues es mucho más fácil y yo admiro de hecho mucho a la gente, si hay gente que nos está escuchando que salió del país sola o solos, yo admiro mucho eso porque uy, las depresiones tan hijo de putas que me pegué estando aquí sola, pues Brian me ayudó bastante, él fue como una parte, un apoyo muy importante en muchos sentidos, y yo pensaba como, no, puta, yo hubiera estado acá sola, ya yo estaría como en Colombia otra vez, bailando merengue, o no sé. Pues no solo las tristezas que vivió una vez llega a Estados Unidos, sino como nos contaba ahorita, pues cuando toma por fin la decisión de irse de Bogotá y que escucha esta canción y siente como esa, digamos, nostalgia adelantada por todo cuanto va a dejar atrás, ¿no? Sí, y es como escuchar esta canción y que de repente una canción de Carlos Vives, que yo ese tipo, pues nada, nunca lo escuché, sino cuando las canciones del caballito este, de repente esa canción cobró como todo el sentido del mundo y para mí era como un himno de irme de mi patria y de dejar la tierra del olvido atrás. Y de hecho, pues, escogí esa versión porque esa fue la versión que escuché cuando el avión despegó antes de irme. Entonces, o sea, yo decidí como, bueno, esta canción me trajo tantas emociones, voy a ponerla antes de despegar. Y la puse y obviamente lloré muchísimo. Y otra anécdota bonita con esta canción es que mi papá vino a visitarme este año y trajimos una guitarra, porque bueno, mi papá es cantante, para los que no saben. Y le encanta cantar, entonces obviamente quería cantar conmigo y cantamos esa canción juntos y igual llorada otra vez. Entonces sí, es como esa canción ha sido como una compañera en este por ahora corto viaje de 3 años. Sí. Pero entonces ya nos contó un poco como cuáles eran esas motivaciones para partir, para migrar, para volar. ¿Cuáles eran los contras? O sea, cuando usted sopesaba la decisión de irse de Bogotá y tenía como todas estas cosas positivas que encontraba y todas estas oportunidades que se le abrían, ¿qué era lo que le hacía dudar? O sea, ¿qué fue lo que le costó migrar? Pues lo primero, mi hermana, porque otra vez, para los que no saben, mi mamá falleció hace muchos años, cuando yo tenía 9 años, y pues mi hermana y yo desde entonces tuvimos una relación muy, muy, muy cercana. Yo soy la hermana mayor, entonces yo siempre he sido súper protectora con ella, y el decidir irme, para mí, lo único que yo pensaba es que, bueno, si yo me voy a ir, mi hermana Rosángela tiene que quedar bien, o sea, yo tengo que dejarla pues súper plantada, y ya no le puede faltar nada. Y eso era como lo único que para mí era pues lo más importante. Porque sí, básicamente era la decisión de, bueno, o me voy y hago esto que yo quiero, o me quedo, que también hay, pues ahí siempre hay oportunidades para quedarse, siempre como hay las cosas salen, y pues si yo me quedaba, pues algo hacía. Y me quedo para apoyar a mi hermana y estar con ella. Pero pues ahora pienso que en realidad fue una buena decisión, no solo porque, bueno, he podido como crecer, ¿cómo se dice? En mi carrera y Profesionalmente. eso, sino que también veo que mi hermana pues le ha ido muy muy bien a ella sola, ¿sí? Como que de hecho me llena de orgullo ver cómo que le ha ido mucho mejor de lo que a mí me fue cuando yo tenía su edad. Entonces es como, ah, no, yo estaba preocupada por semejantes pendejadas. Pero sí, creo que eso fue lo que más a mí me tenía como pensando la ida. Y entonces, ¿algo más que decir sobre la Tierra del Olvido? Ah, no, que reevalúen a Carlos Vives, que le den la oportunidad a las cursilerías de vez en cuando. Que es real esto de que nadie es profeta en su tierra. Y solo Es cuando estuvo real, montada en un es avión pudo real. valorar a Carlos Vives. Sí, es verdad, yo tenía que irme para, y tuve que irme para poder valorar muchas cosas de las que vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces Estoy vamos tratando de con. sacar esa voz de locutora que siempre he querido tener, pero creo que no. No me da. No, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, Malena. Vamos entonces con la Bueno. segunda canción, que es Bonita de J Balvin. Uy, uy. Feo pan de llorar. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche dejarse llevar. Caliente cuando escucha. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Bueno, además del hecho de que J Balvin es de Medellín, cosa que me acabo de enterar, también me acabo de enterar que esta canción es de J Balvin y que se llama Bonita, porque si bien últimamente la he cantado mucho, creo que nunca me había preguntado por sus orígenes. Antes de empezar a escuchar el relato que Malena tiene sobre esta canción, quiero mandarle un enorme saludo a la gente que está en la barra de la Redada Miscelánea Cultural acá en Bogotá, que seguramente se pegaron una muy buena enfarrada con ese reggaetón de J Balvin. No sé si quiere mandarle saludos a alguien, Malena. ¿Cómo? Que si le quiere mandar saludos a alguien. A la gente de la barra, no sé quién está en la barra. No sé, a todo el mundo que nos está escuchando. Un saludo, muchas gracias por escucharnos. Y pues sí, yo puse algunas canciones subidas de tono para que nos animemos. Sí, de hecho ahorita comentábamos con Felipe, comentábamos con Felipe mientras sonaba que pues imaginamos que sería una lista de canciones como que rozarían en la melancolía y nos harían sentir nostalgia, y pues Bonita no es precisamente una canción muy nostálgica, ¿no? No, yo tampoco sé que se llama Bonita, y no sé por qué se llama Bonita. Estoy tratando de pensar en qué momento la letra dice algo de bonita. Dice, yo solo pienso en el perreo. Dice, ella es tan bonita, tarara, tarara. Uy, eso estuvo re mal. Bueno. No le pegó a nada a usted. Perdóname, es que yo no, es que a diferencia de usted y su hermana, yo no me destaco por mi canto. Sí, eso quedó claro. Sí, pues quedó ya para la posteridad, además. Muy bien, me alegra. Entonces, cuéntenos, ¿por qué Bonita, bueno, de J Balvin? ¿Por qué Bonita de J Balvin? Buena pregunta. Esa pregunta también me la hice cuando escuché esta canción. Esta fue la primera canción que escuché. Fue la primera canción de reggaetón que escuché cuando me mudé a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo había pasado? El escenario fue buenísimo. ¿Cómo? O sea, ¿cuánto tiempo llevaba ya viviendo en Estados Unidos? Creo que llevamos como 3 meses, o sea, no fue tan lejos, ¿sí? Y decidimos ir a un partido de béisbol aquí en Chicago. Entonces era los Chicago White Sox contra los Twins de Minnesota. Dudo que alguien de las personas que nos está escuchando sepa de qué está hablando, pero continúe. Bueno, yo estoy contando la historia con los hechos reales, entonces por eso estoy diciendo. Entonces, los Medias Blancas de Chicago contra los Gemelos de Minneapolis. Yo creí que los Gemelos eran de Minnesota. Bueno, sí, de Minnesota, es verdad. O sea, pues Minnesota es el estado, Minneapolis la ciudad, ellos son como el sí de Minneapolis, pero lo aprendí viendo Beverly Hills 90-210. Ah, bueno, listo, no sé, yo sí no sé usted de qué está hablando. Porque usted tiene como 10 años y yo ya tengo 30. Es verdad. Entonces, fueron a un partido de béisbol, estaban ahí supongo que comiendo, no sé, nachos y cerveza o perro caliente y cerveza, algo así, ¿y qué pasó? Sí, exacto, o sea, el escenario más gringo del mundo, y resulta que aquí, pues cada vez cuando juegan partido los que están de local, el que va a salir a batear, antes de batear, puede poner una canción que se llama la canción con la que caminan, pues. La de entrada, la de desfilar. La canción de entrada, sí. Como los luchadores, pues. Entonces, pues obviamente hay mucho country, mucho pendejada ahí. Pero entonces, un momento, estábamos sentados, porque nosotros ni siquiera estábamos apoyando a los de Chicago, sino los de Minnesota. Entonces, el de Chicago iba a batear y puso una canción. Cuando suena esta canción, yo me sentí en mi casa. Porque cuando habla de su casa, se refiere literalmente al espacio de su casa, no, o su casa como este como... ente abstracto y conceptual de él, sí, como la idea del hogar, de la patria. Sí, me refiero a ese ente abstracto, como cuando, sí, cuando uno no sé, se siente tan cómodo, se siente en la casa, se siente como, uy, jueputa, aquí estoy yo y estoy, me siento, puedo ser yo, sí, puedo ser yo, o sea, en la casa no puede ser lo mismo. ¿Y cómo se manifestó esa sensación? O sea, ¿se paró y se puso a perrear y sacó a bailar a Brian? Un poco, sí, pero no, o sea, no llegué hasta allá porque fue una reacción como de segundos, ¿no? Fue como un ¡uh, puta! O sea, literalmente así. Entonces, y pues nadie ahí sabía yo qué estaba haciendo. Y fue muy extraño porque yo también tampoco sabía qué estaba haciendo. Y no sé, fue extraño porque yo nunca pensé que me fuera a sentir en la casa con un reggaetón de fondo. ¿Y por qué? Reggaetón la hizo sentir como en casa. Exacto, es la cosa más extraña del mundo. Y sí, lo que usted dice, como yo también me imaginaba, como no, las canciones que me acuerdan, como, o sea, de la casa o que me ponen nostálgica, pues sí, son, no sé, un bolero, las canciones que canta mi papá, qué sé yo, algo así como todo nostálgico y romántico y bonito, pero no, fue J Balvin el que a mí me hizo sentir en Colombia. El que yo escuché eso y ya, fue como... puta, esto soy yo. Pero digamos que eso habla de algo muy bonito y es como cuando abandonamos ese lugar, como que empezamos a notar cosas de ese lugar que no habíamos notado anteriormente, ¿no? O sea, tal vez para usted racionalmente Colombia era ciertos sonidos o ciertas sensaciones o ciertos espacios y una vez está allá y escucha este reggaetón, se da cuenta que Colombia le suena a reggaetón, por ejemplo. Sí, exacto. Y es como... Sí, no sé, lo que estaba pensando ahorita es como... Si ustedes se ponen a pensar, en cualquier rincón de las ciudades en Colombia hay un reggaetón de fondo o hay alguna canción bailable de fondo. Entonces, es como esta idea, no sé, para mí es como esta idea de estar todo el tiempo como contento, feliz, bailando, no sé, o sea, para mí eso fue lo que me hizo sentir en la casa, como sentirme como que sí, como nos vamos derrumbados, no sé, es como, es pendejo decir eso, pero así fue como me sentí, y eso fue lo que me hizo pues pensar por primera vez, como después de 3 meses de vivir en Estados Unidos escuchando música en inglés, como, uy, la casa, puta, no sé. Hay algo que hay que preguntar y es, entonces, cuando usted se siente nostálgica, ¿escucha reggaetón? No. Como cuando extraña la gente apretada en Transmilenio o los piropos en la calle o como todas estas cosas que definen también un poco la experiencia bogotana. Entonces usted dice, voy a escuchar reggaetón. No, ahí es cuando yo, cuando quiero extrañar el Transmilenio y la experiencia bogotana, pongo, no sé, Slayer o algo bien. Qué horrible. Que sería como Koji Kauto o La Pestilencia. Sí, exacto, como exorcizar todo eso, como no, porque Kraken. Estoy extrañando esta mierda. Total, sí. No, el reggaetón lo escucho ahora. Cuando estoy limpiando, no, mentira, cuando estoy cocinando escucho el reggaetón y a veces cuando salgo a trotar, el reggaetón, a uno no crean, tiene un buen ritmo para uno seguirle, pues para trotar, me parece. Entonces, ¿hay para hacer como como una mezcla de parkour con twerking improvisado con objetos de la calle, como que si va a esquivar un carro, entonces le perrea y salta el, no sé, el hidrante con un movimiento sexy. Sí, bueno, de pronto he sentido que muevo el culo más cuando estoy trotando, si estoy escuchando reggaetón, ahí les va. Es como... Lo muevo más para el lado. Sí. Entonces, sí, ese fue el momento, o sea, cuando usted escucha esta canción y se siente nuevamente en casa después de pasar 3 meses acoplándose además a un nuevo lugar, a nuevas formas de relacionarse, a nuevas formas de habitar los espacios, ¿no? Porque un país nuevo viene con todas estas cosas. Cuando usted se siente en casa, siente entonces por primera vez después de pasar 3 meses maravillada con estas nuevas experiencias, esa ausencia. Sí, y creo que más que notar la ausencia es como darme cuenta que he pasado 3 meses de turista, ¿no? Y como, no sé, como cuando voy a darme cuenta que ahora esta es mi casa, ¿sí? Porque sí, llega un momento, lo que usted dice, uno vive maravillado y como como las calles, todo, las ventanas, puta, todo es muy, muy bonito y uno todo el tiempo se siente de paseo. Pero digamos que cuando llega el momento de eso, 3 meses es más o menos un buen tiempo para uno darse cuenta como, bueno, ya esto me lo conozco, ya tengo un trabajo, tengo clases, tengo a dónde ir, ya todo está organizado, esta es mi casa ahora, sigo siendo una turista, ¿qué soy? O sea, ¿dónde? Sí, y ahí es cuando ya viene la próxima canción. Qué buena introducción, Angélica. La próxima canción tiene mucho que ver con esto. Claro, porque pensaba en eso, o sea, escuchar esta canción y decir, me sentí en casa por 6 minutos, que es lo que dura la canción, no, le hace darse cuenta de más que... como por 10 segundos, qué hijo de puta canción tan larga. O sea, darse cuenta de que durante esos 6 minutos se sintió en casa es también como esta revelación de que se encuentra lejos de ella, ¿no? O sea, de que este nuevo lugar no es su casa. Exacto. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente canción. Totalmente. Cumbia. Entonces, vámonos sin más preámbulo con Cumbia Espacial de Onda Trópica. Esto es mi diario musical. Yeah. Are you were a big part of my immigration process? Malena, ¿estamos al aire? Uy, qué pena. Acabo de recibir un mensaje de mi señora madre, doña Esperanza Ortega, que le manda muchos saludos, Malena, y me pide que grabe el programa, porque ella no sabe que esto queda grabado y que se puede encontrar posteriormente en www.laoxpopuli.com. Entonces, para que le mande unos saluditos, Malena, a mi mamá. Esperancita, muchos abrazos y muchos saludos, la quiero mucho, besitos a Memo también, y espero que pueda escuchar este programa y que perdone por todas mis groserías y mal español. Yo sé, la reacción de mi mamá va a ser... total, sí. Entonces, Cumbia Espacial de Onda Trópica. Cuéntenos un poquito de esta canción. Bueno, esta canción, de hecho yo la empecé a escuchar mucho antes de viajar, pero pues luego de empezar a dejar, pues cuando dejé de sentirme turista, creé una lista de canciones en Spotify que se llama La Nostalgia. Entonces ahí es cuando vienen las canciones nostálgicas que usted estaba esperando y no el reggaetón. Entonces esta fue una de las que puse ahí porque la estaba escuchando un día cuando iba en el metro y me di cuenta que ya como las ganas de mirar por la ventana y de ver los letreros y ver todas las chimbadas que no le gustan, ya como que no estaba ahí, ya esto se me había vuelto como un lugar común. Y empecé como que se había acabado la novedad. Sí, total, como que ya me sabía el recorrido, entonces no había nada especial en ver por la ventana. Y empecé a extrañar, no el Transmilenio, pero sí las montañas. porque acá toda esta mierda es muy plana. Bueno, o sea, donde estoy viviendo yo. Entonces, no hay montañas, no hay nada bonito, como para mirar. Entonces ahí fue cuando estaba escuchando esta canción y no sé, me sentí muy ajena en ese momento. Me sentí muy ajena al espacio donde estaba, al momento en el que estaba, como estar ahí en un metro, no sé, no me sentí yo. Y ahí es cuando empiezo entonces a ponerme un poco triste y a extrañar. Y sí, las montañas era lo que más me hacía falta en ese entonces. Era como empezar a notar esas cosas bonitas que de pronto yo antes había tomado por, ¿cómo se dice? Como por... como que las había dado por sentado, ¿sí? Entonces... Es curioso lo que dice. Como con un poco más de amor. Es curioso lo que dice porque es como que normalizar todas esas cosas que en un principio la habían maravillado de ese nuevo paisaje o de ese nuevo escenario en el que se encontraba, hacen que extrañe aquellas que ya había naturalizado y que había normalizado y que no llamaban su atención cuando vivía acá. Exactamente. Que es un poco sí. Lo mismo, digamos, que ocurría con el reggaetón, ¿sí? Sí, total. O sea, es que uno, como que uno, sí, normaliza y ya no, digamos, repara y que no, o sea, como que se vuelve, hacen parte como si de este lugar común y entonces... No sé, yo las di por sentado y como que yo di por sentado que nada, yo no escucho reggaetón y di por sentado. O sea, yo nunca tenía, o sea, yo nunca en la vida había tenido una canción de reggaetón en mi celular. Y ahora tengo una playlist de reggaetón. Y es la playlist más amplia de mi celular. Entonces, así que si alguien quiere recomendaciones, bienvenidos. Y intercambiamos aquí canciones. Pero sí, entonces era como darme cuenta que habían cosas que nunca pensé que iba a extrañar y que ahora extrañaba un montón. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son esas cosas? Yo lo que más todavía extraño, porque es el único antojo que no creo que haya podido saciar, es extraño mucho bailar, y no era que yo bailara todos los fines de semana ni nada, sino que pues yo salía, digamos, con mis amigas del colegio de vez en cuando y yo bailaba y sí, normal, o sea, allá se baila, aquí nadie en la hijueputa vida baila, o sea, en ningún lado, estar en un bar poniendo música y nadie baila ni en la silla, Y yo ahí en la silla siempre soy como bailando y es horrible. Fui a un concierto de rap de una banda que me gusta mucho y yo la bailaba como una loca, tanto que había gente que me miraba como extraño. No sé, eso fue lo único, eso es lo único que me ha dado muy, muy duro. Porque acá la gente no entiende, no entiende. Y yo no es que baile bien, yo no creo que yo bailo bien, yo simplemente bailo y ya. Entonces, eso es lo que más me ha hecho falta. Y pues de comida, muchas cosas, de paisajes, ya dije, las montañas, me hacen mucha, mucha falta. Y ha intentado Sí. como llenar ese vacío, es decir, no sé, como que en muchas ciudades hay barrios o lugares donde se concentran grupos de personas que también son inmigrantes, ¿sí? Entonces ha buscado, no sé, un bar colombiano o un restaurante de comida típica colombiana, o sí, como ha Bueno, es, intentado sí. suplir eso de alguna manera, como hacerse una pequeñita Colombia en ciertas experiencias o lugares o comidas que encuentre allá. Sí, digamos que lo he intentado hacer, pero más que todo como yo sola, o sea, yo en mi hogar. porque a mí me da algo que me da mucha pena. Bueno, esperen que me acaba de llegar un mensaje de una oyente, se llama Luisa Reina, y está diciendo que estoy extrañando las tiendas de barrio, las que uno se puede sentar a tomar cerveza. Eso es algo que yo Específicamente una que se llama. extrañaría. ¿Cómo? Que eso es algo que yo extrañaría en caso de irme de acá. Estoy, sí, no, yo me acaba de hacer dar cuenta que sí, que extraño esas tiendas de barrio. Es que, ah, sí, porque esa es otra cosa, acá uno no puede tomar cerveza afuera, porque pues no se puede. Pues acá Entonces, es muy tampoco, chistoso porque, pero. pues, pero allá no importa. O sea, ya yo todas las veces que tomé cerveza y nunca nadie me dijo nada. Bueno, depende del sitio y tal. Pero digamos, las tiendas de barrio, eso era perfecto, como estar afuera de una tienda tomando cervezas, acá no existe. Y hay una tienda específica que se llama Andrews, que queda en, creo que en el 85 con, no, como en la 70 y algo con 15, no sé. Y allá yo parchaba mucho, sí, extraño a Don Andrews, lo extraño. Pero entonces Don eso, Andrews, si me está escuchando. ha intentado replicar esas experiencias allá. Porque yo creo que eso es algo Bueno, que se hace, ¿no? O sea, como que uno intenta sí, construir pero esos digamos, lugares comunes, esos lugares de comunidad, como usted lo hace, por ejemplo, a través del reggaetón, pero también como en la vida social o sí, como en la vida exterior, por fuera del hogar. pues es que ahí entró otra cosa y sobre mi experiencia como inmigrante, que tocaré más adelante con otra canción. Sí, espere, sí, lo voy a hablar. Y es esto que yo a veces, o sea, no sé qué, o sea, es como una cierta intimidación, como bueno, yo voy y me encuentro con este montón de latinos, que sean mucho más latinos que yo, o sea, qué tal yo aquí, no sé, como yo extrañando el reggaetón, como muy, muy estúpidamente, y esa, no sé, como que esa gente sí sea mucho más, no sé, empoderada sobre eso, y yo, no sé, era como una pena tonta, como que a mí, yo soy muy penosa en cuanto a muchas cosas y no sé, me daba pena como ir y explorar como ese tipo de situaciones en las que tenga que bailar con un montón de latinos y me dé cuenta como, ah, no, yo no, yo No no soy bailo, tanto, no soy tan latina. prefiero bailar en mi casa. Pero lo Bueno, que sí pero entonces he hecho usted dice que es más adelante explorar vamos a mucho la hablar de comida. eso, porque por ejemplo, si es algo que me gustaría tocar, como estas expectativas también que se tienen sobre usted por venir de un lugar Sí, específico, o eso lo vamos a sí, sí, hablar más sí. adelante. Sí, de eso Ah, hay bueno, vale. canciones para eso. Pero sí, no, en específico lo que he hecho como para buscar, encontré una panadería muy, muy buena que se llama Mecatos y queda relativamente cerca de mi casa. Y hacen muy buenos buñuelos, porque también es difícil encontrar buena comida colombiana. Fui a un restaurante colombiano una vez y nada, no, muy malo. Y muy caro. Hay uno que recomendó un taxista el otro día, que era de Manizales. Un saludo para el taxista, se llama Alexander. Saludos para Alexander de Manizales. Alexander de Manizales, que espero que te hayas reencontrado con tu esposa. Esto suena muy sí. trágico, no voy a profundizar. Sí, no es tan trágico. Simplemente que la esposa estaba tratando de venir a Estados Unidos y entonces estaban ahorrando y eso. Ah, bueno, porque yo me fui de una como al Paraíso Travel, algo así muy denso. No, es tan complejo. Él se habla con la esposa. se me olvidó. Ah, bueno, sí, tengo que ir a donde él me recomendó, que se llama Con Sabor a Café, que me dijo que era muy bueno. Pero no he explorado, la verdad, así ampliamente, porque pues, Chicago es muy grande y todo me queda muy lejos a mí. pero digamos, ya encontré mi panadería y ya la verdad con eso me basta. Puedo ir a comerme una empanadita, un buñuelito. Aquí hay muchos chocorramos, uno encuentra chocorramos. Aquí hago arepas, aprendí a hacer esto hogao. No es que sea muy difícil tampoco, ¿no? Bueno, yo sé. Pero deme el mérito, María. O sea, cebolla y tomate. ¿Qué tan complicado puede ser? No, pues tiene su ciencia. Yo no sabía hacer hogado, entonces el haber aprendido, ¿sí? Digamos que poco a poco entonces he empezado como a armar mi pequeña Colombia aquí en la casa. Y me traje a mi gata, que es mi otro pedacito de Colombia. Entonces digamos que poquito a poco sí he empezado como a llenar ese vacío. A mi manera, pero lo he empezado a llenar. Bueno, entonces no sé si quiere que sigamos con la siguiente canción. Sí, de una. ¿Quiere hacerle alguna introducción? Quiero comentarle a las personas que nos están escuchando que pues Magdalena había solicitado una versión específica de la siguiente canción. Pero pues ella no cuenta con que ella está en el primer mundo y nosotros acá en la Vox Populi Radio de Lo Mal Hecho estamos en el tercero. Y por tanto, esa canción específica que escogió estaba bloqueada en nuestro país. Entonces nos tocó irnos con otra. Me disculpo de antemano con Magdalena y con las personas que nos escuchan porque no van a poder escuchar específicamente la versión que Malena quería compartirnos. Pero bueno, sí, son las políticas del internet. Son las políticas del internet, maldito internet. Bueno, sí, quiero introducir esta canción porque, pues, bueno, sí, digamos que yo empecé a extrañar mis paisajes, empecé a extrañar todo, pero entonces empecé como a armar mi fuerte, como empecé como a armar mis playlists, empecé a hacer arepas y aprendí a hacer hogadas y merengue, no crea que eso sea importante ni válido. Y entonces me empecé a acordar de cosas que me gustaban mucho, y esta canción es muy importante para mí porque voy a hacer mención de Donga, mi papá, Don Gabriel, que me está escuchando. Esta canción me acuerda mucho a él, y pues él hace parte de toda esta reconstrucción de la mini Colombia en mi casa. Entonces ahí les va la canción. Preséntela, por favor. Anoche hablé con la luna, de Anthony Machi. Vamos. Anoche hablé con la luna y le conté mis penas y le conté las ansias que tengo de tenerte. Anoche hablé con la luna y le ofrecí mis sueños, los sueños que guardaba tan dentro de mi alma. Me confesó la luna que nunca tuvo amores, que siempre estuvo sola, llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre sus sombras el amor que las olas me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. Me confesó la luna que nunca tuvo amores, que siempre estuvo sola, llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre sus sombras el amor que la sola me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolos, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! Hacer una. Eso fue entonces Anoche hablé con la luna, de Anthony Machín. No he escuchado nunca esa canción, pero está bastante bonita. Voy a guardarla en mi banco mental de canciones. Sí, es una canción muy muy muy muy muy bonita que mi papá canta, y bueno, como ahí para acortar la historia, pues mi papá decía que yo era la luna, mi hermanita una estrella y mi mamá el sol. Entonces, siempre que mi papá canta canciones de la luna, me hace pensar en como en esta relación tan bonita que tenemos él y yo. Y bueno, y esta canción la escogí no solo por mi papá, sino porque pues llegó el momento en el que yo me di cuenta que extrañaba muchísimo a toda mi familia. Y obviamente todo el mundo dice, bueno, yo me voy a ir y voy a extrañar a mi familia. Pero voy a decir algo, voy a hacer una confesión aquí delante de toda esta gente. Y yo estaba, pero tan como emocionada y todo eso, que yo nunca pensé como, ay, yo los voy a extrañar mucho. Sí, como que yo pensé, sí, los voy a extrañar, pero nos vamos a ver. Sí, nunca pensé en el daño emocional que me iba a hacer no estar con ellos. Y cuando digo a ellos me refiero, qué pena por el ruido, es que mi marido está viendo una película. Cuando me refiero a ellos, me refiero a mi papá, a Liliana, la esposa de mi papá, a mi hermana, a mis hermanos, a mis primos. ¡Pero déjeme! Obviamente. Es que tenía que aliviar un poco la tensión, porque se deprime la gente que está escuchándonos. Y que entonces, sí, fue. Y el momento en el que me di cuenta que me daba muy duro y me puse a llorar fue porque yo, no sé si se habrán dado cuenta, pero yo, a mí me encanta estar como en medio del chiste y como saberme todos los chistes y estar pendiente de todo lo que está pasando. Es decir, el chisme. ¿Cómo? Del chisme y el chiste. Sí, no sí. Solo el chiste, el chisme. Exacto, los dos. Entonces, me acuerdo, no sé específicamente qué fue, pero bueno, nosotros tenemos un chat familiar en WhatsApp y hubo algo que no entendí y ellos estaban riendo de algo y yo, ¿qué pasó? ¿Y qué se ríen? Ah, no, que no sé qué, el otro día hicimos tal cosa y sí, no, es largo, no le podemos contar ahorita. Y, me sentí tan triste. Como excluida, como no parte de esa cotidianidad y de esa Como ya, complicidad. exacto, ya no hago parte de esa cotidianidad, ni puedo montársela a mi papá y a mis hermanas, a mis hermanos, a mis hermanas. Y sí, como ya no puedo estar ahí riéndome con ellos. Y eso fue muy, muy duro. Darme cuenta que yo ya no hacía parte, sí, de esa cotidianidad. Yo creo que eso porque plantea un punto que me parece muy interesante y es cómo las relaciones se transforman con la distancia, ¿no? O sea, porque sí. inevitablemente tienen que cambiar, porque ya no pueden depender de las mismas dinámicas o de las mismas lógicas de las que dependen cuando existe la cercanía, ¿no? Entonces, ¿cómo sintió usted, además de esto de no ser parte del chiste, cómo sintió que fue transformándose también la interacción o el trato, o por ejemplo esto que señala de no haber pensado en un principio que les iba a extrañar y una vez allá, sí, como darse cuenta de que sí había algo que faltaba a pesar de que ya se sintiera más cómoda en este lugar nuevo y todo? Sí, digamos que, no sé, para mí fue como, pues, de hecho, la distancia ha hecho como que me hable más con todo el mundo. Creo que también tiene que ver con esto de dar por sentado lo que usted dice, las relaciones y como el que están ahí y la cotidianidad. Entonces, digamos que, bueno, con mi hermana siempre hablamos un montón, fuera y dentro del país. Entonces, digamos que con ella la relación, pues sí cambió, pero no fue nada como raro. Pero digamos, con mis hermanos siento que me he conectado un poco mucho más. Creo que también es por esas ganas de llenar el vacío, ¿sí? Con mi papá igual, con Liliana igual, la esposa de mi papá. Y con usted también, como que, no sé, he estado como más pendiente en esto de como, ay, preguntarle cómo están, ¿sí? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen? ¿Cómo va todo? ¿Sí? Porque estando tan lejos, lo único que me queda a mí es preguntar y hablar y sí, como que me cuenten cosas, porque es la única conexión que tengo a sus vidas, ¿sí? Saber hacer que me cuenten cosas y hacer que me cuenten los chistes que se echaron o qué sé yo, ¿sí? Entonces, digamos que transformó las relaciones, de hecho, para bien, al menos eso es lo que yo creo. Y con mis amigos ha sido lo mismo. Las relaciones que siento que valieron la pena y que siempre han estado ahí son las con las que me hablo diariamente y con las que he estado, sí, como más conectada, mucho más que antes. Entonces, es curioso, sí, como esto de la distancia hace que uno se acerque más de alguna manera, ¿no? Sí, no, lo entiendo Y además valore más. perfectamente. Creo que es la experiencia además que muchas personas tienen. En mi Sí. caso, bueno, rápidamente, yo nací acá en Bogotá, pero siendo muy pequeña con mi familia nos fuimos para Ecuador y cuando me gradué del colegio, pues me devolví a Bogotá separándome entonces de mi mamá y mi papá. Y sentí un poco lo que usted está narrando, ¿no? Creo que tenía una relación. No, creo que ni siquiera tenía una relación con mi mamá y con mi papá cuando compartíamos casa. Y fue Sí. estando lejos que nos sentimos en la necesidad de construir esa relación para poder salvar cualquier tipo de vínculo, ¿no? Como que tuvimos que construir una relación sobre cosas nuevas. Como por ejemplo, hoy en día hablamos un montón de política, entonces ese se convirtió en el lugar para el cual Sí. Interactuar y sí, como que se transforman, pero en esa medida sí existe ese fortalecimiento, salvo en algunos casos en los que sí se pierde completamente el contacto, pero siento que no hace falta, ¿no? O sea, como que esas relaciones Sí. que se pierden finalmente no pesan tanto como esas Exacto. que sobre las cuales se trabaja. Sí, yo creo que las relaciones con las que, o sea, cuando uno está afuera, uno se da cuenta de lo que realmente necesita y de lo que realmente extraña y lo que realmente tenía en Colombia que queda por sentado, digamos, bueno, en mi caso Colombia, ¿no? Pero sí, digamos, las relaciones que no se fortalecen con la distancia son relaciones que siento yo que, aunque no sean malas relaciones, o sea, en mi caso no hay malas relaciones que haya dejado atrás. desde que me fui. Yo sé que sí, pero no vamos a... bueno, no, me refiero... No voy a sacarle los cucos al sol. Menos mal al chisme, son... es que me indigna esta dinámica suya de engañar a las ilustres personas que se conectan a la Vox Populi.com. Okay. Si vamos a ser completamente sinceros, o sea, cuando, o sea, y técnicos, cuando me fui, el momento en el que el avión despegó, yo no tenía malas relaciones, ¿sí? Habían claro relaciones que, sí. Que ya habían acabado. Hablando de esto, sí, de las relaciones y de la familia que se encuentra lejos, pues quiero invitarla, Malena, a que aprovechemos para mandarle un enorme saludo y un abrazo gigante a Andrea Villamizar y a Juan Andrés Gómez, que son, sí. Bueno, Andrea es prima de Malena y mía, y Juan Andrés es mi hermano. Y pues ellos también viven en Estados Unidos y nos están escuchando en este momento. Entonces, un abrazo gigante. Gracias por conectarse y estar escuchándonos esta noche. Pues desde acá, desde Colombia, se les quiere y se les piensa y se les extraña infinitamente. Sí, sí, un abrazo para todos. También sé que Estefanía nos está escuchando desde Tabio, Cundinamarca, creo. Ah, bueno, un abrazo para Nia. No sé dónde están, pero está con mi papá, entonces... Están escuchando. Gracias, familia, por escucharnos. ¿Qué estaba hablando yo? Sí, yo me super del... Estaba... No, pues nada, las relaciones que yo... Sí, entonces sí, las relaciones se fortalecen y que creo que esa es la única manera en la que yo pude llenar el vacío de mi familia, que es el único vacío, siento yo. O sea, porque bueno, ya después de 3 años, digamos que... Pues, como que todo lo demás se puede reconstruir, todo lo demás se puede aprender, salvo sí. Esos como lazos primordiales, digamos, que no sí. Necesariamente son la familia biológica o la familia sanguínea, sino como esas relaciones que se vuelven trascendentales y que atraviesan nuestras vidas y nuestras sí, conformaciones como sujetos. Sí, exacto. Entonces, es que me están mandando un mensaje que quieren que, entonces ahorita voy a hacer una mención especial. Hágalo, aprovéchelo. Bueno, una mención especial a Luisa Reina, una amiga de la universidad. Luisa, una mención especial para usted. Gracias por escucharme y por seguirme jodiendo aquí por Facebook, que no me va a concentrar, pero gracias por escucharme. Y mande preguntas. Claro, sí, y además de eso, o sea, también para Andrea, para Juan, que nos están escuchando y que también están lejos, pues si quieren contar, o bueno, cualquier persona que esté en este momento escuchando www.lavoxpopuli.com puede escribirle a Malena, puede escribirme a mí, o en la página hay una ventanita de... Hay una ventanita en la página para que escriban mensajes por si quieren participar, compartir sus experiencias también, como que es, finalmente estamos hablando de un tema que en el mundo como está hoy en día, pues afecta a muchas personas, ¿no? O sea, son muchas personas las que deben abandonar por diversas razones su país de origen y probar suerte en otros lares. Sí, y quiero que con eso que acaba de decir María Angélica, introducir la próxima canción. Vale. Que también va a hablar un poco de eso. Como, bueno, no exactamente la canción en sí, no habla de eso. Sino su anécdota. más bien escuchemos la canción y les contaré por qué ya esta canción me abre la puerta a muchas otras personas en las que están en mi situación. Y me hacen conectar como con esta gran idea de la inmigración. Entonces, listo. Sin más preámbulos, La Vaca de Mala Fe. La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca, mu, la vaca. próximo baile que no han pagado. Esto es Mi Diario Musical. ¿Qué son esas risitas? ¿Qué son esas risitas, Malena? Es que todo el mundo me está escribiendo como, ¿qué puta es esa canción? Sí, mi hermano, esa fue la reacción de mi hermano también. Todo el mundo me está escribiendo como, yo no pensé, Liliana, que no me está escuchando, me acaba de escribir, yo nunca te imaginé escuchando estas cosas. Las cosas que pasan cuando una persona migra. Esto es lo que hace la inmigración. No, todos les estoy contando. Uno trata de rebuscar sabor y hogar y calor latino en cualquier lado. Entonces, ¿cuál es la historia de la vaca? Ay, bueno, no, yo no tengo esta canción pues sonando todo el tiempo. De hecho, estaba pensando entre esta y el tiburón y escogí esta porque es la más fastidiosa. Pero esta canción es porque les voy contando así como con el reggaetón yo troto, con el merengue y la salsa yo trapeo la casa. Entonces, es todo un reto, ¿no? O sea, es bastante difícil. Si alguien lo ha intentado puede dar fe de lo que voy a decir. Es muy difícil bailar salsa o merengue mientras se trapea o se barre. Lo es, pero eso es lo que lo hace más interesante también. Y hace que uno lo haga mal, además, ¿no? O sea, que ni baile, ni trapee, sí, ni barra, ni nada. Exacto. y además, sí, como que el juego ahí con el palo de la escoba o el trapero es muy interesante también mientras uno baila. Pero es la excusa también bueno, para no, pasarle el trapero o la escoba a la otra persona y que tenga que seguir y zafarse del trabajo de barrer y trapear. También, voy a empezar a intentar. Pues no sé, la verdad, no sé si sea una práctica popular, pero es que recuerdo que en mi casa, bueno, como les conté, yo crecí en Ecuador y éramos tres familias entonces que de colombianos y colombianas que habíamos migrado a Ecuador y nos reuníamos entonces para celebrar las fiestas de fin de año y Navidad. Y una de las dinámicas que existían en esas fiestas era sacar un trapero o una escoba y alguien empezaba a bailar con el trapero y la escoba y entonces era a evitar que a uno le dieran la escoba porque entonces tenía que bailar con ella, sí, como, bueno, no importa. Perdón por el paréntesis, continúe. No sabía esa tradición de su familia. Bueno, pueden incluirla en sus fiestas y reuniones sociales. Es una buena excusa para mantener el espacio limpio después de que se riega el trago y se pisan las papitas fritas y... ¿Qué? Pues porque uno está comiendo y tomando, entonces las cosas se riegan y pues es la forma de limpiarlas, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Ah, ok. Yo que está hablando. bueno, no, esta canción, pues sí, yo baileo, joder, puta, yo trapeo con merengue o con salsa, y pues cuando yo fui a comprar los útiles de limpieza, aquí en Estados Unidos, pues yo estaba muy nervioso porque yo no tenía ni puta idea qué iba a comprar, y yo decía, no, pues yo en la casa siempre compro fabuloso, entonces voy a buscar algo que se le parezca, ¿no? Y va a ser mi sorpresa que yo llego a este almacén gringo y encuentro todo un pasillo lleno de fabulosos, de todos los sabores. ¿Pero se llamaba fabuloso o se llamaba fabulous? No, se llama fabuloso. Ah, ¿y cómo lo dicen los gringos? Brian, how do you say fabuloso? Fabulous. No. the thing that I buy for the floors. No, but just like, the brand. If you see it in the aisle, you say fabuloso. Like the name, fabuloso. Sí, le dice fabuloso. Muy interesante. Pues si nosotros decimos Nesquik y decimos... Brian dice, pero pues también hay otras marcas, ¿no? No, pero, o sea, por ejemplo, uno dice Snickers y uno dice... sí, Nesquik y no se le da ni mierda, entonces está bien que los gringos también tengan que decir fabuloso. Sí, me parece muy bien. Me estoy un poco más orgullosa hoy de este hombre. Esperé que me trajo comida. ¿Hogao de casualidad? No, chorizo. hablando... Bueno, no. No, mentira. Termine y luego le hago otra pregunta. Sí, déjeme terminar. No sea grosera. No, mentira. entonces yo llegué a encontrar el fabuloso y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿pero cómo es esto? O sea, yo, primero que todo, en mi ignorancia, yo creí que Fabuloso era colombiano. ¿Y de dónde porque, es? Pues, ¿lo averiguó? Español, y pues era lo que... No tengo ni idea, pero supongo que es mexicano. Busquémoslo, un maravilloso mundo de internet. Fabuloso marca. No, creo que es de Colgate. Ah, o sea, es gringo. No, creo que es gringo. Ah, sí vio para que me hizo buscar. Bueno, no, es mexicano. Es mexicano, de abasto básico. Bueno, el caso. No quiero mirar más. Entonces, cuando yo lo vi, yo dije, pero ¿cómo así? ¿Será que estoy en un barrio colombiano? ¿O de dónde es esta vaina? Y después yo me di cuenta que de hecho acá el Fabuloso, pues todo el mundo lo usa, pero todo el mundo como de herencia latina. O sea, eso es lo que se usa pues acá, todos los latinos usamos Fabuloso, y yo no tenía ni puta idea. Entonces, esto me abrió la pregunta de bueno, entonces, yo estaba como tan ensimismada con mi depresión y mi historia inmigrante, que pues tampoco, nunca me pregunté cómo, bueno, y cómo lidian con esto las otras personas acá en este país, ¿no? Y las otras personas que están trapeando su casa con Fabuloso, de distintos colores, porque hay de muchos colores, no solo morado. Pero es que el morado es el más rico. Entonces, morado es el mejor. Sí, de hecho yo me acuerdo, pues yo llegué, compré el morado, trapeé la casa, y Brian llegó a la casa y me dice, huele a Colombia, ¿qué hiciste? Este segmento ha sido patrocinado por Fabuloso. Todo queda más limpio, brillante y oloroso. ¡Ay, sí! Se lo olvidó. Todo queda más limpio, más brillante limpio, y oloroso. No, oiga, sí, que le echen una platica ahí a la redada, ¿no? www.labox.com, patrocinada esta noche de mi diario musical por Fabuloso. Consígalo en su tienda más cercana. Entonces sí, ahí es cuando empezó a preguntarme como por otras historias inmigrantes, y me doy cuenta, bueno, en la misma universidad en la que yo estaba, pues mucha gente con la que yo estudiaba, inmigrantes de otros lados, ¿sí? Y me doy cuenta también de mucha de la insensibilidad en la que yo crecí, y no estoy echándole chaques aquí a mis papás ni nada, porque no, porque creo que es una cosa más bien cultural, de que acá todo el mundo, pues obviamente por toda la inmigración que llega a este país, es mucho más fácil traquear la herencia, ¿sí? Y de dónde cada persona, de dónde es. Con traquear se refiere a rastrear, ¿cierto? Rastrear, sí. Ay, qué vergüenza. Ya, yo sabía que iba a sacar alguna mierda así. Yo no quería. Yo Magdalena, el bilingüismo. Pero se me salió el Spanglish. Sí, como rastrear, como si su herencia y todo eso. Y pues es algo que yo siempre como envidiado mucho, de hecho. Pero eso también me hizo preguntarme cómo, porque, o sea, bueno, es un poco difícil hacerlo en Colombia, pero no es difícil de respetar la herencia de las personas. Y no es difícil como notar ciertos privilegios que muchas personas tenemos. Entonces, cuando empecé a encontrar como estas distintas historias inmigrantes, también empecé a encontrar que yo tenía cierto privilegio de inmigrante, sí. O sea, yo sigo siendo una mujer de color, pero yo no soy tan morena como otras latinas, y eso es algo que tengo a mi favor, ¿sí? Y es algo que uno tiene que ser consciente de, ¿sí? A la hora también de interactuar con otras personas. Y es algo que uno nunca, como habla en Colombia, ¿sí? Desde este colorismo, y nunca pues, se habla, o pues algo con lo que yo nunca interactué y nunca hablé allá, ¿sí? Entonces, sí, aquí es donde yo empiezo como a darme cuenta de muchas cosas que yo nunca había podido como acceder y entender, y temas de los que podía hablar y entender si no hubiera emigrado, ¿sí? Y si no hubiera podido conocer otras culturas, otras personas, otras historias de inmigración, ¿sí? Entonces es algo que valoro pues mucho. Es igual curioso lo que usted dice, porque está cayendo también en ese mismo lugar que está criticando, ¿no? Usted dice, yo veo una persona y puedo rastrear su origen, pero no piensa tampoco en la diversidad que existe también en los diferentes territorios. Hace poco estaba escuchando una entrevista que le hacían a una actriz latina, como sus padres son latinos, pero ella nació en Estados Unidos, se llama Gina Rodríguez. Rodríguez. ¿Usted le sabe lo gringa? A mí se me sabe lo ecuatoriano. Mentira. Entonces, Gina Rodríguez hablaba de que hay un reclamo que le hace gran parte de la comunidad latina a ella, y es que no es lo suficientemente latina porque no cumple con ciertos estereotipos o no cumple como con ciertas expectativas que se depositan sobre los cuerpos de las mujeres latinas, o sí, no sé, porque su pronunciación, porque no tiene un acento marcado, o porque sí, no tiene un amplio bagaje en el español. Y lo que sí, ella criticaba es cómo también cuando, pues sí, el proceso de asimilación, o sea, decir que usted viene de un lugar marginalizado, como en este caso Colombia, y llega a Estados Unidos, y la forma más fácil de integrarse a esa nueva sociedad que la está recibiendo es asimilar la cultura local, y eso implica limpiar o pulir su acento, adquirir también ciertas normas de comportamiento, sí, como que es como un poco renunciar para poder, sí, renunciar a parte de su identidad o a parte de su bagaje cultural para poder acoplarse y ser recibida en este nuevo lugar, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Y eso, y entonces es chistoso porque a la vez que yo entonces me doy cuenta de este pequeño privilegio que tengo de muchas veces pasar por gringa, me doy cuenta entonces que en el momento en el que abro la jeta se me sale el acento. Entonces, ay, pero ¿de dónde eres? No, de tal lado. Ay, sí, es que tú tienes un acento extraño, pero mira, no, tu acento es muy, muy, ¿qué? Muy, ¿cómo es que dice esta gente? Uy, perdón, esta gente, no, eso no fue despectivo. pero sí me dicen como, ay, como que a ti apenas se te nota el acento. Y es algo que yo, pues obviamente entiendo que no viene de un lugar de odio, ni de racismo, ni siquiera de ignorancia, sino es como ay, sí, tú eres como casi, te pareces mucho a nosotros, ¿sí? Y es como algo que se ha normalizado tanto, el hecho de como alabar un inmigrante que apenas se le nota el acento, ¿sí? O que tenga las mismas referencias culturales, ¿no? A mí me pasó una vez, cuando yo estaba en el colegio, llegaron un montón de gringos de intercambio y se sorprendían de que yo conociera cosas que ellos creían que solo ocurrían en Estados Unidos, y como que supiera de ciertos programas o que conociera ciertas películas, y era como, no, pero ¿cómo conoces esto? Y tampoco se dan cuenta también de, pues, aún viviendo por fuera de Estados Unidos, la influencia que ejercen sobre el mundo es tan grande que casi que si uno no conoce ciertos parámetros o ciertas cosas, pues está excluido de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Sí, aquí Juan Andrés, que nos está escuchando desde Texas, dice, lo que pasa es que acá la gente cree que todos somos mexicanos. Que eso es algo que usted también me contaba en una ocasión, ¿no? O sea, recuerdo que teníamos una charla en la que usted estaba completamente frustrada porque sus compañeros y compañeras de trabajo le preguntaban si tal restaurante mexicano era bueno, si los tacos en este sitio eran ricos, como si, uno, todas las personas de Latinoamérica fueran mexicanas, y dos, si usted tuviera que conocer entonces todos los referentes de lo latinoamericano en Estados Unidos, ¿no? Como que es su deber, o su responsabilidad como representante de esta cosa, además que es gigante, que es Latinoamérica y que es completamente diversa. Exacto. Y distinta. Exacto, es muy complejo porque, pues, al principio obviamente, bueno, como usted decía, yo en esta etapa de asimilación, yo era toda penosa y no corregía a nadie, y era como, me preguntaban, ay, ¿cuál es la diferencia entre una gordita y una chimichanga? Y yo, no, supongo que la tal cosa, y que la chimichanga tiene más cosas. Yo no tengo ni puta idea, o sea, hoy si usted me pregunta, yo no tengo, no. O sea, yo pido la que sea más barata. Pues esa podría ser una forma de responder, ¿no? Como el precio. El precio, vea, si usted se fija, la chimichanga más cara. pero sí, o sea, como ahora yo, si alguien me pregunta como, ay, ¿tú qué tacos pides? O no sé, yo digo, no sé, porque yo no soy de México. Y es verdad. También y no es ser grosero, sino como simplemente ayudar a que se den cuenta que no es una pregunta que va dirigida a mí, y que sí. Se den cuenta como, ay, sí, porque le estoy preguntando esto a Magdalena, si ella no es de México, ¿sí? Y no solo eso, sino también como el lastre que carga un país como Colombia con el estigma de las drogas, Pablo Escobar, sí, que es como además el primer referente que las personas en el exterior tienen de nosotros y nosotras. Sí, y eso introduce la siguiente canción, en la que vamos a hablar también un poco más de todas estas cosas que yo no quiero ser acá en Estados Unidos y que me niego a responder, y cosas que estoy cansada de responder. Y que las voy a seguir escuchando, y que aunque las siga escuchando, voy a seguir como se dice, no educando gente, porque no me gusta decir eso, pero sí como dejando cosas claras. Entonces, antes de que pasemos a la siguiente canción, yo quería hacerle una pregunta. Es que hace poco estaba hablando con un amigo mío que está haciendo su doctorado en Suecia, y me contaba que a pesar de haber sido educado toda su vida con el inglés, o sea, de haber aprendido inglés desde una corta edad y como tener un buen manejo del idioma, en muchas ocasiones él siente que estando en Suecia y por verse obligado a hablar en inglés, se siente como si fuera una caricatura de sí mismo. Sí, como que no es la misma persona que es cuando habla español. Y quería preguntarle por su experiencia con el tema de la barrera idiomática. Bueno, para no irnos muy tarde, pero sí le voy a contar la historia completa. Es que yo siempre me voy por donde no es. Pero bueno, yo cuando llegué acá, primero que todo tenía mucho miedo de hablar. Y pues usted sabe, yo también igual crecí con inglés, y hablando en inglés, y escuchando música en inglés, viendo películas en inglés. Inglés, entonces, pop, Britney Spears. Inglés, Britney Spears, pop. ¿Sí? Que yo, ojalá, o sea, yo daría la vida porque cuando la gente aquí me pregunta, ay, ¿tú dónde aprendiste inglés? Esa fuera una respuesta ideal, y que me entendieran y ya, y me dejaran de joder. Mi originalidad soy yo. Oye, ¿tú dónde aprendes? Pues, mi inglés soy yo. Mi misma, y pues inglés, en Spirit Pop. Y que ya digan como, ah, claro, bueno, loca de mierda. Esa, sí. Pero bueno, no, yo llegué acá y yo, nada, no quería hablar con nadie. Yo le decía a Brian que pidiera todo, o sea, si íbamos a pedir comida, que él la pidiera, si tocaba llamar a algún sitio, que él llamara. Yo no quería hablar con nadie, porque es, primero, este miedo como de sí, de hablar y de cagarla, ¿no? Porque uno es muy idiota. Y o sea, ya como de cometer un error. Confianza, ¿cómo? Como de cometer un error, como decir mal el verbo, o de ordenar diferentes las palabras o alguna cosa así. Sí, y de uno ponerse todo nervioso, y cuando le preguntan, ¿qué? ¿Qué dijiste? No te entiendo. No, ya, ahí muerta. Pero entonces ya cuando ya, obviamente, pues pasaron, yo creo que para que yo me sintiera completamente como segura de lo que estoy hablando, como 6 meses, ¿sí? Como 6, 7 meses. Entonces, claro, pasó todo ese tiempo, entonces yo pasé todo un tiempo pues sin hablar prácticamente, o siendo súper callada. Entonces ya hubo un cambio de personalidad, porque si no se han dado cuenta, yo hablo mucho. Entonces fue muy extraño para mí, primero no tener que hablar, no poder hablar, y en el momento en el que me di la oportunidad de soltarme, sí, es muy raro. Yo me siento como si no fuera yo, es como si fuera esta versión de Magdalena que se asimiló a Estados Unidos, ¿sí? Y no es porque, o sea, yo hablaba español, yo hablaba inglés en Colombia y era distinto. Aquí es como si yo estoy poniendo como una fachada para que ustedes me entiendan, prácticamente. Y creo que eso toma mucho tiempo para que uno pueda como desarrollar esa personalidad de uno mismo en el idioma. Yo creo de hecho, ahorita mientras hablaba, recordaba que una vez usted me decía precisamente eso, o sea, como en español, yo soy muy chistosa y soy muy inteligente, y en la universidad me siento como que soy boba y soy muy aburrida, y tal vez sí. Es un poco como esta cosa de coger confianza, ¿no? Mi hermano estaba escribiendo ahorita, me decía por WhatsApp que a él le pasaba lo mismo cuando llegó a Estados Unidos, como que existía esta vergüenza, frente a cometer errores o a revelarse como, no sé, como alguien que viene de otro lugar y que por tanto no maneja el idioma, y que entonces él evitaba contestar el teléfono y lo que hacía era pues hablar simplemente por mensajes o por correo para no tener que interactuar, para no tener que escucharse su inglés y eso, y ser interpelado por con la manera en la que pudiera salir. Pero además es eso, sí, como no solo esta vergüenza que ya hace que cambie entonces la forma en la que se relaciona con la gente, sino que hay chistes o hay cosas que solo funcionan en un idioma o que no se tienen las herramientas en un principio para expresar en una nueva lengua, ¿no? Porque finalmente sí, el inglés que se aprende en el colegio o que se aprende en la universidad cumple unas funciones muy básicas, ¿no? Sí. Que es, el inglés académico, que es para escribir y entonces producir textos en la universidad, o este inglés que es para tener como una interacción como súper cordial además con otra persona, y entonces no manejar la jerga o no manejar bien los referentes y tal, también impide que uno, pues digamos que se sumerja en la conversación y que pueda revelar otros matices de su personalidad. Sí, total, ¿no? Y otra cosa que pasa mucho es como cuando uno entonces aprende la jerga, ¿sí? Cuando entonces, no sé, digamos, aquí yo empecé a decir mucho dude, como para cualquier persona, ¿no? Para como decir, es parce, como mi parce. Entonces yo a veces me pongo a pensar como, ¿será que yo diría eso? O sea, como, ¿cuál es el equivalente real de dude? Entonces, no sé, si es como... como cuando uno aprende la jerga, entonces como estoy tratando de devolver esa jerga como yo lo usaría en español, ¿sí? Entonces, digamos, yo digo dude por decir parce, y sí, es como, es muy extraño. Obviamente cada vez que hablo en español me siento mucho más relajada y como, y eso que ahora siento que se me olvidan algunas palabras porque, no sé, a uno sí se le empiezan a olvidar las cosas. Claro, porque pero, al tiempo que va asimilando entonces ese nuevo idioma, pues, uno se desactualiza también de la jerga, porque la jerga es algo que está en constante construcción y transformación. Entonces, olvida la jerga local y empieza como a llenar esos vacíos con las nuevas palabras que está aprendiendo en este nuevo idioma, ¿no? Que mi hermano ahorita me dice por interno, como por más que uno haya aprendido ese idioma, uno llega al lugar y tiene que aprenderlo nuevamente. Sí, sí, completamente. Y yo muchas veces, o sea, como, o sea, cuando hablo en español y me doy cuenta como que se me olvidan palabras o digo algo como, uy, qué boleta, digo, ¿será que la gente todavía usa boleta ya? A mí me pasa, por ejemplo, con Ecuador, o sea, yo estoy segura de que digo un montón de cosas que si voy allá a Quito y se me salen, me van a decir como, uy, está recucha, o bueno, en la versión ecuatoriana de esa afirmación. Sí, definitivamente, sí, yo creo que hasta ahora es cuando me he empezado a sentir como un poco más yo con el inglés, y han pasado ya 3 años, porque entonces ya he empezado a hablar, obvio, con más gente, y he aprendido más cosas, y sí, me he empezado a sentir mucho más cómoda con quien soy en inglés, pero sí hubo una época en la que yo sentía que yo era como la copia de cualquier peladita que uno ve en una película gringa, no sé, como que yo hablaba como, ay, sí, ay, no sé. O sea, entonces, como una adolescencia, ¿no? Sí, como, me sentía como, no sé. Como intentar encajar a toda costa y entonces renunciar a cosas de su personalidad hasta que toma la confianza suficiente para volver a expresar esos aspectos, claro, que son propios de usted. Y en mi caso era muy extraño porque, pues, yo tengo una relación amorosa con una persona en inglés, ¿sí? Y quien, hola, o sea, quien soy yo con él en inglés es completamente distinto a lo que soy afuera en la casa. Entonces era como yo, o sea, en inglés yo con Brian soy completamente normal, ¿sí? O sea, como me siento yo, ¿sí? Pero creo que es porque nosotros hemos también como armado como nuestro propio dialecto, por así decirlo. O sea, hay mucho Spanglish en la casa. Entonces, eso ha ayudado mucho a que yo, pues, me sintiera mucho más cómoda. No sé, siento yo. Porque con él nunca hubo como esta caricatura de lo que soy. Era cuando yo llegué acá que tenía que ser eso. O sea, como que tenía que hablar inglés todo el tiempo, ¿sí? Claro, porque como... además la relación que usted establece con Brian se funda antes de que usted sienta esta barrera del inglés, o sea, antes de que usted sienta que su inglés no es suficiente, ¿sí? Como que su inglés no basta. Sí. Entonces, usted podía sentirse más tranquila, además porque, sí, podía sentirse mucho más tranquila porque eso era lo que en ese momento usted entendía por inglés. Completamente, exacto. Pero cuando llegué acá, que ya me tocaba no solo entender el inglés de Brian, sino como el de todo el mundo con el que tenía que interactuar. porque sí, esa era otra cosa, como es tratar de escuchar a la gente que decía, eso toma tiempo también. Uno está acostumbrado al listening. Por eso, muchachos, párenle bolas a sus ejercicios del listening. Esos son bien importantes. Bueno, y con ese consejo, nos vamos con la siguiente canción, que es Tuyo, de Rodrigo Amarante, y ya seguimos con este jueves de Mi Diario Musical. Malena me estaba informando por interno que acabo de cometer un error gigante y puse la canción que no era. Entonces, perdón por el adelanto, perdón por el spoiler, como ya aprovechando que estamos en esta noche de Spanglish y de otros lugares y otros lenguajes. Malena, perdóneme, ya está al aire, bueno. Puede hablar. ¿No era esa que estaba sonando? No. ¿Cuál? O sea, ¿cómo así? ¿Se la mando? ¿Es la de Narcos? Sí. Ah, va. Severo, ¿no? O sea, después de que criticamos la referencia. Pues es que ya se nos olvidó porque íbamos a hablar de esa canción. Entonces voy a ponerla a sonar. A mí me gusta poner canciones controversiales. La de Narcos. Omitamos la referencia a Narcos y vamos a escuchar Tuyo, de Rodrigo Amarante. Mojar, que temo ahogar. De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Esto es Mi Diario Musical. Volvemos en esta noche de jueves con Mi Diario Musical y nuestra invitada súper especial, Malena Hernández. Acabamos de escuchar Tuyo de Rodrigo Amarante, canción que creo que se popularizó gracias a la serie de Netflix, Narcos. Malena, ¿por qué? ¿Por qué volver a caer sobre el tema de Pablo Escobar? ¿Por qué? Sí, ¿por qué, hijo de puta? Dejen la preguntadera. Porque, precisamente por eso, porque, bueno, o sea, cuando esta serie salió, yo estaba viviendo en Estados Unidos, si no estoy mal, creo que ya llevaba como año y medio acá, un año, y bueno, o sea, desde un punto de vista cinematográfico, la serie está muy bien hecha, pero obviamente desde un punto de vista personal, pues tengo muchas como opiniones encontradas con la serie. Es una serie que obviamente pues está completamente dirigida a un público norteamericano, al que no le importan los acentos, no le importa nada, sino solo como entretenerse, lo cual está bien. Plata o plomo. Dije again, ¿no? Otra vez, me refiero, es decir, no, esta mierda me va a matar. Yo no puedo con este spanglish más. Nuevamente me refiero a este, que desde un punto de vista cinematográfico está bien entretener, pero cuando se tocan temas delicados como lo es masacres y pues la historia violenta de un país, pues creo que hay que ser mucho más cuidadoso con eso, con un tema tan delicado. Y pues no, y no solo por eso, sino porque además es algo que repercute hoy en día. Pues como que todavía se sigue reproduciendo y todavía está presente en Colombia, como esta idea de la plata fácil y así como triunfar a toda costa. Pero mire que creo que no es solo una cosa que ocurre acá. Hace poco hablaba con un amigo italiano y me contaba que Narcos tuvo un impacto muy fuerte en Italia, como con toda esta idea y toda esta cultura, digamos, de la mafia. Sí. Y entonces que Narcos se convirtió en un vehículo de reivindicación y para revivir todo ese pasado glorioso, pues que no es glorioso finalmente, que trajo la mafia consigo. Entonces que la gente joven de ciertas poblaciones específicas utilizaba camisetas entonces de Narcos, camisetas de Pablo Escobar, sí, como cosas sí, así, haciendo como el guiño de la vida del mafioso. Claro, que obvio, es una vida que pues es muy fácil, pues que atrae mucho, ¿sí? Entonces lo complicado viene cuando entonces personas como yo, y bueno, personas que de verdad vivieron el conflicto y lo viven todo el tiempo, se ven como encontradas con estas opiniones y se ven, o sea, y veo gente en la calle con una camiseta de Pablo Escobar o gente que se disfrazaba en Halloween de Pablo Escobar. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es un disfraz de Pablo Escobar? Usted toma una camisa y se la abre y se pone una cadena de oro. Y se pone como unos dos cojines. se pone los pantalones en la cintura, amarra los cojines bien buenos. Y pues si usted tiene el pelo bueno para hacerle el corte a Pablo Escobar, pues se lo hace. Si no, pues entonces se puede comprar una peluca y un bigote. O sea, lo que me refiero es cómo sabe la gente que es Pablo Escobar. Por la serie, por Narcos. Pues obviamente pues el personaje se popularizó mucho gracias a la serie. Entonces, ahí lo que usted dice, entonces la serie entonces hizo que muchos jóvenes andaran con camisetas de Pablo y que ese Halloween se disfrazaran de Pablo y de la CIA que lo y mataron. De Tata. De, sí, exacto, de Tata. ¿Cómo se llama? Este me olvidó. Bueno, el actor brasilero, brasilero Moura, que... no. Moura, algo Moura. Sí, ese es Santiago Moure. sí, qué pena. Y pero usted sí no me perdona una, ¿no? Joder, puta. El cash. A lo que voy, es que entonces, sí, esta canción, entonces, bueno, cuando salió la serie, yo la vi, y era muy feo porque entonces era como ver esta serie muy bonita, muy bien hecha, el intro, o sea, es muy, muy bueno, es muy bien hecho, y como que el intro de esta canción, o sea, porque empezando yo, a mí me gusta mucho Rodrigo Madrate, el cantante de esta canción, y pues... Además también era, es brasilero, ¿no? Una nostalgia bien extraña, era el intro de la serie lo que me daba como una nostalgia extraña, porque entonces el intro es muy bonito, muestra los paisajes de Medellín, Bogotá, y sí, y como toda esta muestra como videos de Pablo pues de los 90 y como entonces es como una cosa toda nostálgica pero a la vez como que me daba rabia y como asco entonces, o indignación sí y pues obviamente pues, apenas sale la serie todo el mundo va a preguntarme uy te ves Narcos y qué opinas y oye pero y qué tanto o sea qué tan en serio es eso y qué tan cierto es y qué fue lo que pasó. Y es como otra vez tener que como contestar todas las preguntas que no quiero y tener que como poner esta idea de, o sea, como tratar entonces de explicar que ser colombiano no es estar en una casilla, ¿sí? Porque entonces aquí, por más de que yo he aprendido como, sí, como a conocer otras culturas y todo eso, acá también se encasilla mucho precisamente por eso. Por tanta diversidad, entonces se espera algo de uno. Y lo que usted decía sobre Gina Rodríguez y la entrevista que hacía. Entonces, como yo soy colombiana, entonces se espera que yo sepa todo de cocaína. Y yo cuántas veces he metido cocaína. Y sí, y claro que es como, como esta responsabilidad súper grande que se deposita sobre las personas que migran, que es que se tienen que volver defensores y responsables del país que están representando, ¿no? O sea, como si todo ese país se resumiera entonces en esa persona y esa persona tiene que justificar todo lo malo, personificar todo lo bueno y entonces se depositan un montón de expectativas, ¿no? Y de prejuicios, sí. Y de estigmas y de, sí, como de un montón de cosas, como si efectivamente todas las personas fuéramos iguales o todas las historias fueran similares. Sí, exacto. Entonces... Sí, entonces específicamente con Narcos, es chistoso porque eso, yo me he visto toda la serie, me he visto todas las temporadas, porque pienso como que es una serie muy buena, pero a la vez es no, y además porque necesitas saber qué es lo que están viendo para saber con qué pendejada le van a salir. Exactamente, y que decir como, eso no pasó así, eso no es así, ellos no hicieron eso, ¿por qué no leen? Entonces, sí, es como, para mí, como esta canción representa todo lo que es esperado de mí aquí en Estados Unidos como una mujer colombiana. Y o que esperen que se vea como Sofía Vergara. Sí, y nadie se ve así, solo ella. Entonces, es complicado. Pero sí, también entonces es como armarse uno de valor para vencer esos estereotipos y muchas veces con los estereotipos mismos uno tumbarlos, ¿sí me entiende? Entonces es no sé cómo explicarlo mejor. Pero igual creo que es un ejercicio bonito porque creo que solo somos conscientes de esos estereotipos cuando nos convertimos en uno, ¿no? Exacto. O sea que solo en la medida en que yo soy puesta en ese lugar... Puedo reconocer también los estereotipos que yo he construido. O sea, seguramente usted también se esperaba ciertas cosas y tenía cierto imaginario sobre la gente en Estados Unidos y se llevó, pues en algunos casos una agradable sorpresa, en otros una muy desagradable. Sí, sí, no, completamente. O sea, tiene razón, o sea, mucha gente aquí me ha demostrado como que no son lo que yo esperaba de Estados Unidos, cuando hay otras que soy como, sí, eso es exactamente lo que yo pensaba de una persona de Estados Unidos. pero es muy bonito darse cuenta que es mucho más la gente que lo sorprende a uno que la gente que lo juzga y la gente que es lo que uno esperaba que era. Entonces es como tratar de infundir ese pensamiento también en las otras personas. Y es como, sí, yo soy de Colombia, pero eso no quiere decir que yo vaya a verme como Sofía Vergara, o que yo me sepa completamente la historia de Pablo Escobar, ¿no? O que le vaya a vender cocaína. ¿O que qué? O que le vaya a vender cocaína. Sí, o que yo sepa a cuánto está el gramo de cocaína en Colombia, porque no lo sé. Yo los voy a estar teniendo esa conversación también acá con gente y sí, no, ninguna de las personas presentes sabía cuánto costaba el gramo. Sí, o sea, no es necesario estar lejos para desconocer eso. Entonces, sí, además es como, no sé, siempre que me responden, que me preguntan como, ay, ¿tú cuánto la comprabas allá? Y yo, es como, pues, dime. No la compraba, me la regalaban, está en todas partes. Eso está en todas partes, en cuenta. Yo tengo una matica en la casa. Si llueve. Yo la hago en la casa. Tengo un laboratorio en la casa. En el baño, lo más de cuco. En el trapiche. Pero sí, entonces es como encontrarse también con cosas que uno no quiere responder, encontrarse, o sea, emigrar también es encontrarse con cosas feas, de incluso de uno mismo, que no quiere enfrentar, y que el hecho de estar aquí uno está un poco obligado a enfrentarlas y hacerles frente. Entonces, lo que decía, antes yo no corregía a la gente cuando me preguntaban como, ay, una gordita y una chimichango, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál te gusta más? Y yo no decía nada, o les invitaba. Usted respondía, o la arepa santandereana, la arepa santandereana es la más rica. Exacto, entonces como armarse también de valor para enfrentar esas cosas que uno no esperaba, pero que le afectan a uno. Hace poco estaba viendo un stand-up comedy en Netflix que les recomiendo a quienes nos estén escuchando. Se llama Private School Negro. Y es de un comediante afroestadounidense. Y él en un momento también habla de esas situaciones en las que se ve confrontado por el racismo de las otras personas. Y decía que su consejo era evidenciar ese racismo, como no quedárselo, no chuparlo, no absorberlo, sí, sino devolvérselo inmediatamente a la otra persona, ¿no? Como si a usted le preguntan qué es mejor, una gordita o una chimichanga, usted pregunte, no sé absolutamente nada sobre Estados Unidos, qué es mejor, una hamburguesa, ajá, o un perro caliente, o sí, como algo sobre algún otro lugar, como qué prefieres, la salsa barbecue con miel o sin miel, no sé. Sí, o pizza con ranch o sin ranch, aquí la gente le echa salsa ranch a la pizza. La gente está loca. Aquí en Colombia no sabemos qué es la salsa ranch. Es una salsa muy fea. Es como una vinagreta. No, mentiras. Es como la salsa tártara, pero agria. Pero sí, entonces es eso, como en ese tipo de situaciones, devolverle la pregunta a la otra persona para evidenciar ¿sí? Como esa microagresión que está ejerciendo. El otro día en el trabajo me preguntaron, yo iba para la playa, y como, ay, qué chévere, y no sé qué, y me dijeron, ay, ten cuidado, porque pues va a ser mucho sol este fin de semana, y no sé qué, aunque bueno, tú no te debes quemar tanto, y yo, discúlpame, ¿usted qué me está diciendo a mí? Bueno, pero también existe, o sea, existe algo bonito, que es como esta complicidad que se crea también entre personas inmigrantes, ¿no? Que era algo que quería preguntarle antes. Por ejemplo, yo me veo como una gringa. Polaca. Sí. Rusa. Me veo como, sí, exacto. Entonces, algo que me he dado cuenta últimamente y que es algo que me molesta muchísimo, es que cuando yo me cruzo con extranjeros en la calle, me sonríen. Sí, como tú también estás acá, así como que se crea esa complicidad súper absurda. Y supongo que, sí, exacto, sí, como estamos en las mismas condiciones, o parcera, venimos del mismo lugar, qué sé yo, como que es algo que me pasa un montón, que odio, pero que debe ser bonito cuando ocurre, por ejemplo, en su situación, ¿no? O sea, estando allá y ser identificada y leída como latina por otra persona latina, pues debe ser algo bonito, y como esa conexión chiquita con una persona extraña, pues debe ser chévere. Sí, es muy bonito, digamos, bueno, o sea, una de mis mejores amigas acá es mexicana, Saraí, y creo que fue, obviamente, mucha de la conexión que tuvimos fue porque ella era latina, y porque yo le recordaba la casa y ella me recordaba la casa. Entonces, era como, sí, Thalía y Shakira. ¿Cómo? Thalía y Shakira. Exacto. Me hizo reír mucho. Sí, total, Thalía y Shakira. Pero entonces, digamos, me pasa también en el trabajo, en mi primer trabajo, no habían latinos, pero yo trabajaba con dos chicas afroestadounidenses y una chica que era de herencia latina. Y era como, era muy bonito estar en un lugar en el que no había gente blanca. Sí, o sea, y no, obviamente, o sea, hay mucha gente blanca, pues, que no, otra vez no son racistas ni nada, eso no tiene nada que ver, sino que son estos microagresismos que no se dan cuenta de, ¿sí? Como el de, ay, pero te quemas en la playa, o ay, pero como tienes de bonito el acento, que no se te nota el acento, o sí. Sí, como que exotizan también un poco y... Sí, y entonces uno encuentra mucha camaradería, ¿sí? Con personas que sufren esas microagresiones todo el tiempo, que no necesariamente son inmigrantes o no necesariamente son latinas, ¿sí? En mi segundo trabajo, en el que estoy ahorita, había un chico que es de acá, de Estados Unidos, pero toda la familia es de Filipinas. Y yo me acuerdo el primer día que llegué al trabajo, cuando pude hablar con él, en un momento me dijo, ay, estoy muy feliz de que haya otra POC aquí en la empresa. POC es person of color. Entonces, como persona de color. Y yo, ¡ay! Gracias. Yo también estoy muy feliz de haberte encontrado. Que igual además debe ser un choque, porque seguro usted nunca se había pensado a usted misma como una persona de color estando acá en Colombia. Sí, exacto. Y esas son otras cosas. Ya, nos faltan, cuatro canciones. Pero ahí voy a hablar de eso también, como de encontrarme con un montón de cosas que yo no sabía que yo era, ¿sí? Y que yo, sí, nunca había pensado que era en Colombia, ¿sí? O como que esas preguntas, y que deberían existir en Colombia, o sea, esas preguntas y esas cuestiones deberían hacerse en Colombia, porque y que se las hacen, pero se las hacen las personas que acá, que en este contexto, se ven atravesadas por la racialización, sí. Exactamente. Bueno, entonces, para no seguir adelantándonos en temas, ¿le parece si vamos con la siguiente canción? Por favor. Entonces vamos con la acabación, ¿sí? Sí. De Totó la Momposina. No, ponga la que es, ¿no? Thank you. hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. La acabación de Totó la Momposina es lo que acabamos de escuchar. Seguimos acá en www.lavoxpopuli.com. Magdalena, si es tan amable, cuéntenos un poquito sobre esta canción. Bueno, como veníamos entonces diciendo, de encontrarnos con estos aspectos, estas características de uno mismo que uno nunca se había como preguntado o cuestionado. Entonces me encontré con mucha música, también como música colombiana que yo nunca me había reparado en escuchar, y que entre esas personas pues estaba Totó la Momposina, grupos como Herencia de Timbiquí, que otras cosas, empecé a escuchar muchos boleros, mucha salsa, y me di cuenta como, me empecé como a reconectar con esta parte de mí que yo nunca había explorado en Colombia, ¿sí? Entonces es como retomar todo eso, bueno, darme cuenta que aquí yo soy una mujer de color, pero que eso qué significa y eso qué significó durante mi vida en Colombia, ¿sí? Y cómo me gustaría resignificarlo también. Entonces, o sea, es como la oportunidad también para construirse ¿cómo? Como colombiana, que era algo que nunca había tenido que hacer porque simplemente pues se daba por hecho ya que nacía y vivía acá. Exactamente. Y porque la manera en la que crecí fue como nunca hubo como una cuestión de ay, esta persona es diferente a mí o yo soy diferente a esta persona, ¿sí? Todos éramos como del mismo parche y aquí eso no es así. Aquí cada uno tiene su casillita de alguna manera. Entonces, ¿qué significaba para mí ser de esa casillita? Y lo que usted dice, ¿qué significaba para mí ser colombiana acá? Entonces, ¿cuál fue la conclusión? ¿Qué es para usted hoy en día ser una mujer colombiana? Bueno, pues primero que todo, es una pregunta muy complicada. Yo sé, la cogí fuera de base, no se la esperaba. Pero no, o sea, para lo que yo he intentado es desde acá, sobre todo, es como para mí la resignificación, como de ser colombiana acá, es más que todo de saber de dónde vine y qué quiero hacer yo por el país, o como qué me conecta desde acá al país, ¿sí? Y eso entonces me hizo también involucrarme mucho más en política colombiana, cosas que yo nunca había hecho o hice muy como deliberadamente cuando viví en Colombia. Preguntarme por quiénes son esas personas en Colombia que necesitaban de pronto ser más escuchadas, quiénes son esas personas en Colombia que yo de pronto evité o vié, ¿sí? ¿Qué son esas cosas que yo no hice en Colombia cuando debía haberlas hecho? Entonces, y pues pongo el ejemplo de la música porque hubo mucha música como esto, como Totó la Momposina, como mucha salsa, muchas cosas que yo, la champeta, como cosas que yo nunca, ¿sí? Valoré. Nunca admiré, valoré, ¿sí? ¿Sí? Y que ahora las sentía muy cercanas. Y pues con esto también, digamos, vino, no sé, como tratar, al encontrar, como tratar de como rebuscar todas esas cosas que para mí significaban Colombia. Me di cuenta de muchas cosas que tiene Colombia que nunca había como no reclamado porque no son mías, sino eso, de dar cuenta de que son de otras personas que yo nunca había como me había acercado, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, hay unos collares que a mí siempre me han gustado, que son los collares en Berachamí, y esto se pusieron muy de moda, creo que en Colombia hace como un año, no sé, y yo veía a todo el mundo usándolos, y yo, pues me parecían muy bonitos, y yo decía, bueno, pero ¿de dónde son esos collares? ¿Qué significan esos collares? Pensé cómo en usarlos en mi matrimonio, y dije, cómo no, pero yo no quiero apropiarme de nada que no es mío, no quiero ser esa persona que, sí, que se apropia de cosas, y quiero como resignificar lo que aprendí acá, que es cómo conectarme con esa gente, saber cómo, qué significan esos collares antes de usarlos, ¿sí? Y es como tratar de traer un poquito lo que he aprendido acá a mi nueva conexión con Colombia, ¿sí? Entonces, es como ser un poco más consciente de qué hay en Colombia, ¿sí? Y de pronto de encontrar esas personas que toda la vida han sabido, como si sí, yo soy una persona de color aquí en Colombia y a nadie le importa, o todo el mundo se fija en eso, es lo único en lo que se fijan, ¿sí? Y que son historias que de pronto yo no escuché y historias que yo obvié por el hecho de no ser como ellos, ¿sí me entiende? Y que ahora en mi lugar como de diferencia, uh-huh, es que las puedo escuchar y las puedo entender. Bueno, entonces ha sido como también una, pues un aprendizaje, ¿no? Como un crecimiento, una reflexión súper bonita la que le ha dejado toda esta experiencia. Sí, sí, ha sido bonito poder entender las cosas de otra manera y entender las cosas, entender mi país y entender la gente de otra manera, ¿sí? Y creo que de alguna manera ayudó mucho la gran generalización que hace aquí con los latinos, ¿no? Entonces, como decía Juan Andrés, acá todo el mundo cree que somos mexicanos, entonces es como, no lo somos, pero entonces, ¿qué somos? ¿Y yo quién soy? ¿Y yo de dónde vengo, sí? ¿Y de dónde, cuáles son esas otras personas que conforman el país, sí? Entonces, es para mí, cada vez que alguien pregunta, ¡ay, qué bonito Colombia! Y yo quiero ir, entonces, ¿cómo a dónde voy? Y yo, bueno, depende de lo que tú quieras hacer. Como, hay muchas, muchas cosas en Colombia que son muy distintas, entonces es importante, y yo siempre trato como hacer entender, es muy importante saber a dónde vas y qué quieres hacer y cuál es la cultura de allá, así sea como dentro del mismo país. Hay distintas culturas y distintas personas, y es importante ser un poco consciente y receptivo de eso. Bueno, qué chévere todo lo que dice. Creo que igual fue bastante clara y estuvo así como bastante completo lo que dice. Entonces, ¿qué opinas si seguimos avanzando en este diario musical sobre migrar, partir, volar? Bueno, quiero decir que la próxima entonces canción, uy, ¿por qué hablé tan mal? Bueno, quiero decir que la próxima canción, entonces, ahora sí, tiene que ver entonces con eso, de entonces, bueno, yo agarré esas cosas de Colombia y ahora encontré estas cosas acá, o sea, que aquí dicen, bueno, esto es ser latino y yo me traje esto de Colombia y ahora cómo las voy a juntar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es este Spanglish de fabuloso morado de Magdalena en Colombia? En Estados Unidos. Hubiera visto la pose que hice cuando dije eso. Luego nos manda una foto. Lo haré, voy a tomar una foto ya mismo. Entonces nos vamos con I Like It Like That de Cardi B y J Balvin. Sí. Suena la DJ. I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving niggas wrong, I do what they say I can't, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, fur, go, Ferrari, hop up the stool, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. Saw that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. What's his name? Yeah. I need the dollars. chambean pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo, Bobby Valentín, yeah. Aquí prohibido amar, dile Charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond District in the chat. Celia Cruz, tengo el azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tele y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa pa pa para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara, no salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. No soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. Goza, el goza. Que mira sufre y el que toca goza. Goza, goza, goza. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brains. Oh, he's so handsome, what's his name? Quiero decir que Malena cumplió su promesa, y envió una foto. Y quiero contarles que tiene una camiseta con dos piñas y un banano. O sea, está efectivamente representando toda su tropical latineidad en este momento con su pinta. Más porque está en Cucos, ¿no? Está como en Cucos y en camiseta. Como, ay, se me viene sí, como, cucos. No, se le dio un pedacito de la pierna. No sé, igual esa foto ya es pública porque la puse en el grupo de la Vox Populi. Para que las personas que hacen parte de esta maravillosa comunidad de Radio a lo Mal Hecho puedan apreciar todos sus atributos. Ay, sí, se me ven los cucos. Bueno, estoy en Cucos. Qué pena. Si está haciendo mucho calor y no tengo Uma, bájate. Espérense que mi gato está firme. Uma, no. Ya. Es que está haciendo mucho, mucho calor y no tengo el aire acondicionado aquí en la oficinita. Entonces, qué pena. Ahí me ven la pierna. Nos contaba entonces de cómo no se trata solamente de construirse como colombiana, que es su lugar de origen, sino también encontrar una manera de acoplar esos elementos que empieza a resignificar y a redescubrir sobre su herencia cultural con todos aquellos nuevos que encuentra cuando se acopla, digamos, a este nuevo territorio que la recibe. Y que yo creo que también se debe experimentar, por ejemplo, en contraposición con la gente de acá. O sea, seguramente muchas de las personas con las que usted se relacionaba en su vida cotidiana acá en Bogotá, pues ya no la leen necesariamente como bogotana, sino que interactúan con usted como si usted fuera una gringa más. Entonces, también como, oiga, sí, encontrar ese punto medio en el cual puede habitar ambos escenarios. Es verdad, es muy complejo. ¿Y por qué todo el mundo me dice, ay, es como si ya se volvió gringa? Sí, ay, yo estoy segura de que yo se lo he dicho 10.000 veces y yo además todo el tiempo le digo a usted y a su hermana que ustedes son ontológicamente gringas. Pero muy mal hecho, porque entonces si ve, está usted haciendo la encasillada que es la que está mal. Hay que indagar, María Angélica, hay que preguntar antes de apropiar y de asumir. Pero no, entonces, pues, ¿cómo llega usted a esa mediación? ¿Cómo construye ese punto medio? Sí, entonces digamos, bueno, esta canción salió hace poquito, de hecho, y me tocó mucho porque, bueno, esta muchacha, esta pelada Cardi B, ella es de herencia, creo que es esto, de República Dominicana, y ella es, pues, no sé, a mí me parece muy chistosa, y ella es lo máximo, a mí me encanta, y es como esta resignificación de lo latino acá, entonces ella es la latina del, si no estoy mal, ella es del Bronx, sí, y ella, pues, ahora es como un hito acá del rap, y es como, ha traído como este montón de sonidos latinos al rap, y como ha hecho estas colaboraciones pues con artistas latinos, y es como darse cuenta de lo inmerso que está la cultura latina acá en Estados Unidos, ¿sí? Y que de alguna manera yo a veces me identifico con eso, ¿sí? Entonces es como escuchar esta canción y yo sentirme identificado con eso. Bueno, tiene a J Balvin, ya, que ya nombre, quedó establecido con que sus establecido canciones anteriores que le gusta. Sí, que a mí me gusta José Balvin. ¿Se llama José? Y creo que sí se llama José. ¡Wow! Busquemos José Balvin. Creo que nunca había pensado qué significaba la J. José Álvaro Osorio Balvin. José Álvaro Balvin. Listo. ¡Wow! Oiga, ¿en Estados Unidos le dicen J Balvin o J Belvin o Belvin o como dicen Balvin? La verdad, no he escuchado a una sola persona gringa hablar de J Balvin. ¿Ni siquiera a Brian? Como Malena, ya no pongas más J Balvin. No, porque yo lo pongo pasito. Para eso existen los audífonos. Para eso son los audífonos. Pero sí, entonces es como entonces encontrar estas nuevas cosas con las que me siento empoderada de alguna manera aquí, que nunca pensé haberme sentido como conectada si hubiera estado en Colombia. O sea, yo creo que yo jamás hubiera parado bolas a esta pelada Carly B, y como no sé, o sea, bueno, yo, como ya se han dado cuenta, yo soy muy pachanguera, entonces a mí me gusta mucho lo que es la pachanga, y escuchar estas canciones pues me animan mucho, y me, no sé, me conectan con esta parte colombiana que empezaba a crear de mí misma, así que es como me di cuenta que sí, que yo extraño la rumba y cosas que yo nunca, o sea, yo sí rumbeaba en Colombia, pero no, nunca me hubiera clasificado como una persona que hubiera extrañado la rumba, ¿sí? Debió haber puesto la canción de rumbera de Melanie. Melody. Eso, Melody. Usted le ha dicho Carly B a Cardi B 10 veces, puedo pasarme el Melanie. El Melanie. Pero sí, entonces más que todo es como esta canción, es como entonces yo empiezo a acoplar este latino gringuismo a lo que quién soy yo, porque de alguna manera este latino gringuismo es el que yo voy a tener que lidiar, con el que voy a tener que lidiar mientras vivo acá, ¿cierto? No, y además porque su relación es también con una persona estadounidense. Exactamente. Entonces, de hecho, esta canción es muy chistosa porque esta fue la primera, creo que nosotros hemos ido, hay un sitio como una discoteca que es como un hueco prácticamente, allá va todo el mundo, pero todo el mundo baila. Y hemos ido creo que unas 3 veces, y es muy chévere porque ponen mucha música latina, y la última vez que fuimos fue hace como un mes con unos amigos de Brian que vinieron de visita, y Brian y yo pusieron esta canción y la bailamos como con tantas ganas, los amigos se asustaron. Como que le está pegando lo latino a Brian. Sí. Al Brian. Y es muy tierno porque el muchacho no baila. Entonces es muy lindo. Es muy lindo como poder compartir esta nueva latinosidad con alguien y pegársela un poquito. Entonces, sí, es como... sí, es como esta canción y significa lo que me gusta y lo que me he aprendido como a disfrutar de la cultura latina acá en Estados Unidos. Y que también me encuentra con cosas que nunca pensé encontrarme, como lo son. Nunca pensé en estas personas que son de acá, que son gringas, pero que tienen herencia latina, ¿sí? Y que muchas veces yo veo en redes como poniendo cosas de Selena y cosas que digo, ¿ustedes qué saben quién es Selena? ¿Ustedes no han ido a un karaoke a cantar Selena? ¿Qué les pasa? Pero entonces, como también admirar a esas personas por querer, sí, como acoplar esta herencia latina a su claro, que están además porque... eso, como en el mismo proceso que usted ha hecho de recuperar y de redefinir para usted misma qué es ser colombiana. Sí, y es, no sé, creo que es un momento muy bonito como ver, voy a sonar muy vieja, pero es la verdad, ver tanta juventud, como reclamando estas herencias, reclamando este Spanglish, reclamando esta música y reclamando sí su herencia y quiénes son y de dónde vienen sus papás, porque por más de que estas personas sean segunda generación o tercera generación de acá de Estados Unidos, son personas que se sienten latinos, por así no hayan, y que lo son. Y es muy bonito entonces encontrar y conocer a estas personas que también han aportado mucho como a mi proceso de inmigración y acoplamiento acá en Estados Unidos. Y entonces, para seguir con esta onda de farra y de bar, vamos con la siguiente canción, que es Micaela de la Sonora Carruseles. Ay, ay, ay. Y esa fue Micaela de la Sonora Carruseles. Quiero mandarle un saludito a todas las chicas de la colectiva feminista Crisálidas que estaban realizando un taller de teatro del oprimido hoy aquí en la Redada Miscelánea Cultural y que estaban abajo escuchándonos y enfarrándose con esta lista de canciones sobre la migración, la colombianidad, ser una mujer en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Malena, no sé si quiera también aprovechar y mandar algún saludillo por ahí. Bueno, tengo un saludo muy especial a la gente que está ahí porque me alegra haberlos enfarrado un poquito. quiero mandarle un saludo a Liliana, que nos sigue escuchando, Liliana Montoya, la esposa de mi papá, y a todos los que nos están escuchando, muchas, muchas gracias por seguir conectados aquí con mi balbucería. Entonces, Micaela, ¿por qué Micaela? Ya habíamos hablado entonces de llegar a este punto en el que yo he construido entonces esta persona que, en la que se puede conectar con la latinosidad y mi colombianidad y ya soy una persona completamente cómoda con quien soy, both en inglés y en español. Si noto mi Spanish. Entonces, sí, como llegar a este momento, pero siempre hay algo que me hace dar cuenta que no voy a poder llegar a ser esta persona que logra bailar Micaela, el bugalú de Micaela, como es. Esta canción. Que por más reconstrucción, que por más conceptualización, que por más problematización que exista sobre su identidad nacional y cultural, el flow se tiene o no se tiene. Nunca voy a bailar el bugalú de Micaela. Entonces es también esa aceptación, de esas limitaciones que tiene esa construcción identitaria. Exactamente, que llega después de todo este viaje de reggaetón, de merengue, de fabuloso, de salsa, de todo, llega un punto en el que sí, uno tiene que aceptar sus límites y tiene que aceptar hasta donde le llega el sabor y hasta donde le llegan los pies también. Bueno, y que está bien no cumplir con el estereotipo, ¿no? Exactamente, sí, a eso iba. Y enseñarles a bailar mal a las personas allá. Sí, claro, porque como acá todo el mundo cree que yo, fue puta, bailo una chimba, entonces yo digo, no, eso se hace así, vea, ta, ta, ta, para que vaya y hagan el oso aún peor. Como que mi suegra, la mamá de Brian, ay, no, entonces me tienes que dar unas clases de salsa para que yo, cuando vaya a Colombia, entonces pueda bailar. Y yo, ay, doña, no, tranquila. Eso, más bien, vea, eso busque un curso, busque unas clases. Yo le puedo enseñar merengue, eso es pura rodilla, eso. No, póngale a ver la telenovela esta del man que se inventó la zumba. Uy, no, me ganó, no tengo ni idea qué es eso. La zumba es como un tipo de ejercicio. No, yo sé que es la zumba, pero no sé cuál es la novela. Pues imagínese que este señor es colombiano y hace poco le sacaron una telenovela que se llama Nadie me quita lo bailao. Entonces puede contarle a su suegra para que vea la novela y aprenda un par de pasos por ahí, de paso. Sí, de pronto. Sí, porque además como ella está practicando español, bueno, que me den novelas para recomendarle, porque ahorita se está viendo un montón de novelas españoletas y dice que le parecen muy difíciles. ¿Entonces avanzamos? Entonces la última canción. La última canción patrocinada por la telenovela Nadie me quita lo bailado. Exactamente. Y fabuloso, todo queda brillante y oloroso. No, esa era la sección anterior. Bueno, todas están patrocinadas por Fabuloso, porque Fabuloso es una maravilla. ¡Ay, qué vergüenza! La siguiente canción es... Bueno, la siguiente canción se llama Volver, de Estrella Morente. No es una canción colombiana para nada, ni que me conecta con Colombia para nada, pero pues ya la podrán escuchar y sabrán por qué la escogí como mi última canción. Pongamos pues Volver de Estrella Morente. Hola, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volar mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Volver, Estrella Morente. ¿Qué nos puede decir sobre esto mientras teclea con mucha fuerza en su computador, Malena? Es que me están escribiendo. Espere, ok. Es que tengo que mandarle un saludo a Liliana Montoya porque le acabo de mandar, le mandé un saludo pero no lo escuchó porque le estaba tomando una foto al gato, entonces le fue el internet mientras le tomaba la fotico al gato. Al gato de ella, que está arrunchado con ella escuchándonos. Entonces, un saludo a Liliana, gracias por escucharnos, te quiero mucho, y un besito al mono, el gato. bueno, volver de Estrella Morente. Bueno, con esta canción quería cerrar porque yo, como lo dijimos al principio del programa, yo no he vuelto a Colombia desde que me mudé, y yo, esta canción, bueno, yo amo esta canción, y la he escuchado desde que vi la película de Almodóvar hace mucho tiempo, de también seudónimo Volver. Y bueno, esta canción siempre ha estado conmigo en momentos tristes, y ahora, y pensar en volver para mí es difícil, porque no sé, no tengo ni idea con qué me voy a encontrar, y no tengo ni idea cómo me voy a sentir con lo que me voy a encontrar. Bueno, eso se debe a que pues para la gente que nos está escuchando y que no sabe, el otro año Magdalena piensa volver a Bogotá por primera vez después de 3 años de estar viviendo en Estados Unidos. Entonces supongo que a eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? Como a sí, que se aproxima la fecha del regreso, aunque sea simplemente por unos días, o sea, aunque sea una visita corta, y entonces es esa ansiedad, ¿no? Supongo que también está el miedo a querer quedarse, o el miedo a no reconocerse ya en este lugar. Como sí, de no, sí, sí. De hecho, compramos los tiquetes ayer, para ir en febrero, vamos a ir febrero, marzo. Y Brian, entonces estábamos comprando los tiquetes y él me dijo como, bueno, pero entonces ¿qué, nos vamos sábado o viernes? Y yo, no, vayámonos el viernes para que si tengamos todo el fin de semana en la casa. Y él me dijo, ¿cómo así? ¿Estás hablando del día que nos devolvemos o el día que llegamos? Y yo, no, el día que llegamos. Me dijo, ¿por qué dijiste en la casa? Entonces yo, no sé, porque de todas formas Colombia para mí es la casa. Sí, como pues yo le decía, para que tuviéramos más tiempo at home. Y para mí, home sigue siendo Colombia, el hogar sigue siendo Colombia. Entonces era como, no sé, fue como un lapsus, la verdad, porque yo nunca me he referido a Colombia como la casa, sino hasta en ese momento en el que pensé, voy a volver a la casa, ¿sí? Y ahora ya, voy, ya esta es la casa y voy a volver. Entonces, sí, me da miedo, y de hecho lo hablamos ahí un ratico como, ¿tú crees que, me preguntaba, ¿tú crees que va a ser difícil después de volverte acá a Chicago? ¿O tú crees que vas a llegar y no vas a reconocer nada? Y la verdad, no sé, le dije a él, como no sé cómo vaya a ser volver y qué me voy a encontrar. Sí, o sea, si me voy a lo que usted dice, si me voy a encontrar ese espacito a mí, para mí en la casa, o sea, y en Colombia, o si voy a llegar y no me voy a poder acomodar en ningún lado. Sí, entonces... Sí, creo que no, o sea, como que no se queda más miedo si volver y querer quedarse o volver y ya no encontrar que ese hogar que sí. Usted idealizaba estando lejos ya no existe o... Exactamente. Sí, es algo que como va a doler, volver sí o sí. Y querer quedarse o volver y no querer regresar nunca más y reconocerlo, ¿no? Sí, sí. Entonces son, no sé, esa canción la escuchan en el avión, evidentemente. y vamos o a la de vuelvo al sur, ¿cómo se vuelve siempre al amor? Sí, esa también es bonita. Pero sí, vamos a ver, deberíamos hacer otro programa sobre volver. podemos pensarlo, sí, claro. Sí, y como... Yo quiero aprovechar que está como en este momento nostálgico y sorprenderla con una nota de voz que envió su papá. ¡Ay, no! Entonces vamos a darle play a Donga. ¡Ay, Dongi! Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz popule de Bogotá DC. Estaciones... HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La Voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet. ¡Qué lindo! ¡Tan bello! Marica, deberían poner eso en los cortes de la Vox Populi, está re bien. Sí, ya voy a cuadrar aquí con las directivas de la Vox Populi para establecerla como una cuña oficial de la emisora. Muchas gracias, Gabriel, por ese audio tan bonito. Supongo que pues esa es la forma también de Gabriel demostrar pues su apoyo y de demostrar que además está aquí pendiente escuchándonos. Sí, esa es la forma más Gabriel, más Donga de expresar amor a través de un chiste. Ay, gracias papi, te quiero mucho, mucho, mucho y ya casi nos vemos y te quiero mucho. Ay, sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va a volver. Además, porque yo tampoco he visto a María Angélica desde que me fui. Entonces, eso va a ser bastante emocionante. Desde que todavía tenía pelo. Desde que María Angélica tenía pelo, yo no le he visto nuevo pelo. Me faltaba verle como otros 5 tatuajes. Creo que son más, pero bueno. Uy, bueno, imagínense todo el adelanto de cuaderno que tenemos que hacer. Sí, voy a contarle, vamos a hacer no un diario musical, sino un diario de tatuajes. Le voy a decir. Uy, sí. Y entonces este fue cuando... Sí, me parece. Bueno, yo supongo que eso, como en medio de todas las emociones que se les revuelven, creo que la que prima es la alegría, ¿no? Sí, sí, creo que, o sea, de todas las cosas que pudieron salir mal en esta historia de inmigración, me fue muy bien. Yo he podido como crear un espacio aquí para mí. He dado con gente muy, muy, muy, muy, muy bonita. He conocido gente que me ha aportado un montón. Lo que dije también al principio, he fortalecido los lazos con muchas personas. Me siento más cerca de las personas que dejé atrás. Las personas y las relaciones que quiero conservar son, o sea, han estado ahí siempre y me han demostrado que la distancia en realidad no significa nada cuando uno quiere estar cerca. Vamos, no sé, esperemos que todo siga saliendo bien. Hasta ahora ha salido bien. Y bueno, también creo que me ha gustado mucho poderme conectar como con personas que han vivido diferentes historias a mí, pero que mal que bien han tenido historias similares. O historias como con las que me puedo relacionar y pues también me ha como conectado con un montón de movimientos y activismos sociales, porque como todos saben acá, este país es un poco rudo con los inmigrantes, entonces he podido como salir, marchar y ayudar y donar y llamar y joder a todo el mundo que no respeta a los derechos inmigrantes. Entonces también quisiera hacer como un llamado a que si ustedes tienen un tiempito para, no sé, leerse un poco sobre lo que pasa acá, si ustedes conocen a alguien que de pronto no entiende lo que pasa acá y ustedes quisieran como hacerle entender a las personas lo que pasa, pues está bien como hablarlo y entenderlo y si es posible ayudar. Creo que igual no es necesario irse tan lejos, o sea, basta con salir a la calle y mirar lo que está pasando con todas las personas... Exactamente. ¿Esa es la risa de Brian? Ay, sí. Qué vergüenza, qué pena. Todo lo que está pasando en este momento con la migración de personas de Venezuela, ¿no? Y también sí, pensarnos pues, cuál es nuestra actitud con respecto a esas realidades y a esas historias y a todos esos sujetos y cuántas personas de nuestras familias o de nuestro pasado no han estado también en la misma situación antes y como... pues sentir un poquito de empatía. Total, que antes de criticar a Trump, pónganse a pensar en toda la xenofobia que existe en Colombia y todo el racismo que existe en Colombia antes de empezar a criticar, ay, es que esos gringos como son de racistas, dense cuenta de qué es lo que está pasando en Colombia y que también podemos ser un poco indelicados y podemos ser racistas y podemos ser xenofóbicos y que vale la pena como mirarnos a nosotros mismos y empezar a cambiar esas cosas. Por nosotros y para nosotros también. O sea, como país y como todo. Bueno, y con ese bonito mensaje, entonces vamos a, como es tradición, poner la canción número 11. Esta se va, la voy a dedicar a Juan Andrés Gómez. Entonces, ¿cuál es la canción número 11, Magdalena? La canción número 11 se llama Adonai, de Rodolfo Aicardi. Y... ¿por qué Adonai? No porque te casaste Adonai, sino porque... ¿por qué te casaste? ¿Por qué Adonai? Porque además del vacío de mi familia, hay otro vacío que yo nunca voy a poder llenar y es el de la Navidad en Colombia. De la natilla y los buñuelos. No, yo puedo comprar los buñuelos en la natilla, pero aquí nadie va a totear a Rodolfo Aicardi. Yo soy la única en la cuadra que totea a Rodolfo Aicardi. Bueno, hay que hacer comunidad, hay que hacer comunidad. Ha ha ha. Exactamente. Algo que creo que, que sí, que es algo importante cuando se está en el exterior, como que usted tiene este apoyo, este salvavidas que es Brian, pero creo que es importante buscarse esos espacios y esa gente que con la que pueda poner a totear Rodolfo Aicardi y tomar guaro. Sí, eso me anima a que la próxima Navidad, que de hecho vamos a estar aquí en la casa, no vamos a visitar a ninguna familia ni nada, porque la última vez hemos estado con los papás de Brian, pero esta vez que vamos a estar aquí en Chicago, voy a armar una rumba colombiana, y al que me esté oyendo que venga a Chicago a Navidad y se quiera sumar, me avisa, chateeme. Bueno, entonces, antes de ponerla, pues, despidámonos, Malena. Muchas gracias por haberse abierto, por habernos contado su historia, por haber compartido sus anécdotas con la Vox Populi. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a quienes estuvieron escribiendo por WhatsApp, a quienes estuvieron gritando por ahí abajo en el patio. Espero que hayan disfrutado de este programa, hace mucho no lo hacíamos, entonces ha sido también como muy bonito para mí retomarlo y retomarlo con alguien que quiero tanto como usted, Malena. Entonces muchas gracias por responder gracias a mi llamado tan intempestivo. No, muchas gracias por invitarme, gracias a la Vox Populi por crear estos espacios tan bonitos, y espero seguir conectándome con ustedes, escuchar que otras historias y universos sonoros tienen para mostrarnos. Gracias a Juan Andrés, que está diciendo que los demás valimos verga. Entonces, gracias a todos los que nos escucharon. No, yo entonces, dije muchas que muchas gracias a las personas que estuvieron escribiendo por interno y ay, participando sí, pero de la quería discusión. Una mención especial. Muchas gracias, Juan Andrés Gómez Ortega, Kimi Kimi. Al que le va dedicado la próxima canción. O sea, canción dedicada y todo, y todavía se queja. Mucho mexicano, ¿no? Es que los colombianos son así de ardidos, ¿no? Es que los colombianos, ¿cómo son de ardidos, no? Vaya más bien ahí a verse con Pablo Escobar, vaya a verse Narcos. Vaya a sobarle el culo a Esperanza... No, Esperanza Ortega no, esa es otra. Esperanza Gómez. Que igual así se llama una tía de nosotros, ¿no? También. Entonces, muchas gracias. Prometo estar de vuelta pronto y con mucha mayor frecuencia en mi diario musical. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Malena. Gracias, Juan. Gracias, Andrea. Gracias, Rosángela. Gracias, Gabriel. Gracias, Nia. Liliana, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en una próxima ocasión y les dejamos con Adonai de Rodolfo Aicardi. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. Oye, mulata, donde te coja no doy tiempo, montaré el caballo. Pero sé que tú te tendrás que acordar. Yo sé bien que tú no podrás olvidar.